You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí empieza el programa número 114 de Barrio Canino en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en la Campada Sol en mayo del 2011. Y aquí estamos hasta ahora, 114 programas después, pues casi con los mismos invitados que al principio. El 15M es un proyecto cíclico que te reencuentra una y otra vez con el mal, aunque ese mal no tenga nada que ver con el 15M. Hoy tenemos un montón de invitados en este programa, pero solo uno de ellos va a estar aquí en cuerpo, los demás todos ellos en alma. Nuestros invitados: Kurt Cobain, William Burroughs, Houdini, Sherlock Holmes, todos ellos en espíritu, y en persona, Servando Rocha. Bienvenidos a Barrio Canino, por tercera vez conservan, cuidado. Empezamos. Nacho Canino, Dr. Harry in the house. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar con Sailor Holmes y Kurt Cobain compartiendo cama, almohada y micrófono? Esto lo sospechaba yo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Lo sospechaba desde hacía, te voy a decir, años, quizá. Años, ya lo habías visto. Eoni, lo sabía. Te lo dijo tu tocayo, Harry... Esto me lo dijo Camarón. Harry Houdini. Harry Houdini, exactamente. Te iba a preguntar si lo de Harry viene por Houdini, pero bueno, sabemos todos que no. Sabéis que no, sabéis de dónde viene. Y no lo vamos a decir aquí. No, además, si lo decimos, luego tenemos que decir de dónde viene lo de Fakir. Que caiga un telón de silencio sobre todo este asunto. Hay grandes misterios en este programa. Como, por ejemplo, David Canino, ¿por qué vienes con una camiseta de haber ganado la Eurocopa? A ver, es que nuestra extensa audiencia no puede vernos. A lo mejor podéis tirar alguna foto y luego pues la compartimos en Twitter. Después del programa tengo que salir corriendo por una charla en la Malatesta sobre el tema de movilizaciones en ciencia. Y bueno, pues esta es la camiseta que hicimos, que es una camiseta roja con unas como de logos amarillos. Entonces, ¿no? Parece que voy a cantar en cualquier momento España, España, bandera, bandera. Y además me he venido con un vaquero azul. Entonces, nada, me falta tatuarme un naranjito en el culo y ya tendría el pack completo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando visto siempre de negro, porque visto de negro. Cuando me doy unas notas de color, lo falta tirarme cacahuete como los monos. Es que nunca acierto. Bueno, de los cuatro personajes que van a estar aquí en espíritu y no en persona, ¿cuál es tu preferido? ¿Holmes, Houdini, Cobain o Burroughs? Pues la verdad que me lo pones muy difícil. Yo he de confesar que estaba más o menos familiarizado con las historias de Kurt Cobain y de Burroughs, pero he aprendido muchísimo con el libro de Servan, que luego comentaremos. La verdad que me quedé alucinado. Y de lo que sí que no tenía ni idea era de Houdini. Sí que sabía cosas, porque mi madre sí que tenía libros de Conan Doyle. De hecho, creo que también de alguna manera, Servan, corrígeme si me equivoco, llegó a asesorar en algunos casos a la policía, o no sé si en algunos casos así detectivescos, sí, y algo sí que había leído, ¿no? Pero todo el tema del espiritismo y estas cosas no tenía ni idea, así que la verdad que me quedaría con todos, a lo mejor el que menos, Burroughs, porque era un hijo de la grandísima puta, ¿no? Pero bueno, luego eso lo podemos ir comentando. Robert Canino, ¿qué hace un chico como tú con una gentuza como esta, tío? Pues eso estaba pensando yo, porque, madre mía, bueno, parafraseando a David, hoy, y además que estoy aquí a su lado, vengo a sufrir, pero seguro que aprendo muchísimo. En este programa se sufre pero se aprende, algunos solo sufren y muchos no aprenden nada. Bueno, yo no paro de enseñaros cosas, entiéndeme, ¿sabes? Es una carretera de dos direcciones, yo como soy tan amable, pues... Excelso. Santi Fakir, buenas tardes, bienvenido, hijo del rock and roll. Buenas tardes, perros y perras. ¿Tú eres de botella rota, de cama de clavos o de brasas ardiendo? Yo he sido más de calimocho en bolsa. Toma ya, pues ahí me ha desarmado. Yo tengo que decir, según saludamos a Servando Rocha, que cuando hemos dicho, bueno, él es Santi Fakir, ha hecho un Fakir y le han brillado los ojos. Buenas tardes, Servando, ¿qué tal? Hombre, llegar aquí y encontrarme un Fakir, ya, hombre, cuando abrí la puerta me encontré chorizos, cuchillos afilados y todo tipo de viandas. O sea, podía pasar cualquier cosa. Bueno, buenas tardes y bienvenido por tercera vez a Barrio Canino. Ya me voy a poner serio, bien. Sí. Y cada vez que vienes mudamos el estudio. Hemos estado tres veces en tres estudios distintos. Es para que no vengas, joder, pero siempre apareces, macho. Mudáis más la piel que los de V. Pero has visto que luego, bueno, en esencia pocas cosas cambian aquí. ¿Sabes lo que sí cambia de una semana a otra? Prácticamente las emisoras que redifunden Barrio Canino. Esta semana se une a la redifusión de este programa la emisora número 12, la duodécima emisora que va a reemitir a partir de esta semana Barrio Canino. Se ha unido Radio Ritmo de Getafe a la redifusión de Barrio Canino y se une a las emisoras que ya lo hacían hasta ahora: Radiópolis en Sevilla, Radio Libre de Écija, Radio Almaina en Granada, la Radio Libre Radio Mutant de Alicante, Radio Malva en el barrio de la Malva Rosa en Valencia. A ver si nos invitan a una paella y algo hacemos más allí. Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace en Madrid, Radio Nava en Asturias y Radio Filispim en La Coruña. 12, son 12. Muy bien. Y ahora digo, David, como los 12 goles que le metimos a Malta. Efectivamente. Cuando yo no sé, España va a París. Sí, España va a París. ¿No? Yo no sé si sois supersticiosos, ¿no? Como era Ángel Nieto, que siempre decía que había ganado 12+1 campeonatos, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a decir que ha habido 12+1 emisoras y hasta que pasemos a la 14, 15, o sea, 14ª, 15ª, etcétera. Es que aquí gente de letras en la mesa seguro que me corrige, ¿sabes? Si digo 14ava, una mierda así. Bueno, estamos también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook durante este programa, si queréis comentar algo. Y nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org, para cualquier cosa que queráis el resto de la semana. Y sobre todo, nuestro flamante blog renovado, barriocanino.blogspot.com, renovado por dentro, la dirección es la misma. Gracias a Patricia Orrillo, que nos ha echado una mano en cosas que no sabemos hacer nosotros. Bueno, las sabemos hacer mal, y ahora ella nos lo ha puesto bonito. Fíjate, 114 programas después, tenemos un reproductor que le das a play y se oye. ¿Sabes que yo lo veo tan bien que no creo que sea canino, tío? ¿No te apetece publicar nada? Yo el otro día me daba miedo publicar el programa, digo, ahora lo jodo. Yo estaba tan, siempre he sido tan cutre, ¿no? Tan de barrio, tan chabacano todo, que tenía, vamos, cariño, que los calzoncillos todavía te aprietan, ¿no? Como te compras unos calzoncillos nuevos, ¿no? Por ahí va. Yo que soy daltónico, pues no me voy a meter mano ahí al blog, ¿no? Yo hubiese podido aportar un poco mi rollo, ¿no? Porno en nazi y cosas de estas. Doctor Harry, antes de empezar la charla con Servando Rocha, aquí hay que poner una canción que sea 100% carne de perro. 100% carne de perro y además relacionada con no uno, sino tres libros que vamos a hablar, los que vamos a hablar hoy aquí en la mesa. Y le comentaba a Servan antes de empezar el programa que nos lo había puesto difícil porque intentamos, cuando viene Servan, intentamos desafiarle, ¿no? Siempre poner algo que no esté en el libro, que tenga relación, sorprenderle. Y ha sido muy difícil porque cubre muchos aspectos musicales en el libro y además incluso nos hace una pequeña lista al final de todo. Y entonces vamos a intentarlo aún así. Pero para empezar vamos a ir por el rollo fácil. Había un tema canino que iba a caer hoy fácil, que era el Hellhound on My Trail de Robert Johnson, pero que ya lo habíamos puesto. He estado revisando y ya había caído como tema canino hace unos cuantos programas. Así que nos hemos tenido que ir a buscar en las letras de las canciones. Y vamos a rescatar un tema que además es bastante agradable para nosotros y que combina un poco todo lo que queríamos tratar hoy sobre la mesa. Es el Lake of Fire, que de los original de los Miss Puppets y que en el famoso acústico de Nueva York que grababa Nirvana en el 93 tocaban conjuntamente con Mi Puppets, porque estaban allí los hermanos Kirkwood. Esta es una puesta en escena, además en el libro Servan lo relata bastante bien, la del acústico de Nueva York, que es una puesta en escena total y brutal, ¿no? Lleno de flores, velas, etcétera, ¿no? Esto estaba preparado un poco para poner sobre la mesa un repertorio que impactara directamente en la leyenda, ¿no? Ya sabiendo que además unos cuantos meses después Kurt Cobain fallecería. Pero además el repertorio que llevaban Nirvana a este acústico también daba mucho que hablar. Pues canciones que tenían pasajes bastante sórdidos, como Penny Royalty o la Apologies o Come As You Are. Y además traían una serie de versiones que ya incrementaban el tonelaje del repertorio. Y entre ellas, aparte del Where Did You Sleep Last Night de Led Belly, del cual hablaremos dentro de un rato, había hasta tres temas de un mismo disco de los Meat Puppets, del segundo disco de los Meat Puppets, Oh Me, Plateau y Lake of Fire. Y vamos a traer Lake of Fire concretamente porque incluye la palabra perro dentro de la canción. Y además es una frase bastante curiosa, ¿no? Era esta mujer, dice, I knew a lady who came from Duluth, beaten by a dog with a rabbit tooth. Era esta extraña mujer que venía de Duluth, esta Duluth que tiene además unas resonancias extrañas asociadas a Bob Dylan para algunas personas, asociadas a otras cosas para otras, esta mujer que era mordida por un perro con rabia, ¿no? ¿Y a dónde iba esta mujer? Así como todas las personas que eran malas, a un lago de fuego, a freírse. Ya lo decían los Meat Puppets allí en el año 89 y lo volvían a decir junto con Nirvana en el año 93, así que vamos a que nos lo cuenten a nosotros. Lake of Fire. Molan las canciones que acaban ahí con autoaplausos, que se dan así muchas veces ellos mismos. Bonito aplauso. Claro, como está Servan, hemos hecho un poquito de rollo experimental, ¿no? Muy bien, veo que os adelantáis. Bueno, hoy en este programa es la tercera excusa que tenemos para traer a Servan Rocha. En medio nos hemos saltado algunos de los libros que se han publicado en La Felguera, pero hoy son tres los libros que nos motivan a traer aquí a Servando Rocha. El primero de ellos, escrito por el propio Servando Rocha, Nada es verdad, todo está permitido, ese encuentro entre Kurt Cobain y William Burroughs. Bueno, pues vamos a ver ahí qué queda de sí ese ese encuentro, y luego otros dos libros que están editados por la editorial cooperativa colaborativa La Felguera, en la que Servando Rocha es uno de las manos que mueven ahí, que merecen la cuna de esa editorial. Sherlock Holmes contra Houdini, ya los estaba mencionando antes, Arthur Conan Doyle y Houdini y el mundo de los espíritus. Y el otro libro, el tercero en discordia, es el escrito por Alan Moore, Ángeles Fósiles, esperadísimo libro de por los fans de Alan Moore. Alan Moore, todo el mundo firmes. Que entre los que hay alguno de vosotros aquí que se encuentra en esa legión de seguidores. Hombre, por supuesto. Yo le he visto la cara a este. Sí, sí, ya no se parece, ¿no? Ya me estoy empezando a dejar la barba y tal. Solamente falta que me haga un trío y que mi chica se vaya con ella, ¿sabes? Como le pasó a Alan Moore, ¿no? Inmortalizado en el Celebrities que le hicieron. Bueno, una vez roto el hielo ya y roto todo porque... Esto más que romper el hielo, ¿no? Vamos a empezar. Hemos intentado dividir la charla un poco en dos fases o en tres. Bueno, luego la mezclaremos todo porque es inevitable en este programa. Somos así de caóticos. Pero vamos a intentar centrarnos en la primera parte del programa en este primer libro, Nada es verdad, todo está permitido. Este día en que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Y luego pasaremos a hablar de Holmes, Houdini, Moore y un ambiente más mágico. Empezaremos por un ambiente un poco más sórdido para pasar luego a una magia igualmente sórdida en algunas ocasiones, pero quizá con esos elementos de ilusión. Así que bueno, centrándonos un poco en este libro que comentábamos al principio, editado por Alpha Decay, vamos a intentar sumergirnos un poco y sobre todo intentar entender cómo observan, cómo te acercas a esta historia de Kurt Cobain y William Burroughs a través de cuatro fotografías que además en el libro vienen excesamente comentadas. ¿Cómo te acercas? Esa es la primera pregunta que se me plantea. ¿Cómo te acercas a esas fotografías? ¿Cómo las encuentras la primera vez? Bueno, encontrarlas es muy sencillo porque están en la red, ¿no? Pero para mí era muy importante una idea que era, sí, a modo de reto para mí como escritor, que era si era capaz de desarrollar un libro, en este caso un ensayo, a partir de cuatro fotografías, ¿no? William Burroughs se fotografió con, todos lo sabemos, con muchísima gente vinculada, pues, al rock and roll, al arte, pero yo de alguna manera cuando me encontré con una de esas cuatro fotografías, en concreto es aquella en la que se ve William Burroughs con su vieja casaca, la gorra, el bastón, y está un poco cerca de un metro más adelante está Kurt Cobain con un vaso de, parece, cerveza en la mano, un pitillo, y le está hablando algo que por supuesto no sabemos porque no ha trascendido realmente lo que hablaron, salvo lo que dijo William Burroughs. Sentí que esa fotografía tenía un valor de acontecimiento, o sea, un instante que me podía permitir contar una historia muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, a partir de esa fotografía es cuando surge la idea de escribir un libro sobre esa fotografía y sobre sobre esa parte de la historia del siglo XX que a mí me interesaba, ¿no? Es cierto que en un momento determinado William Burroughs es relativamente sencillo escribir sobre él porque su obra y su persona están poliédrica y tan seductora a todos los niveles que era relativamente sencillo. En el caso de Kurt Cobain hay un grave problema, al menos para mí, que la persona se ha desdibujado y es un personaje. Entonces, ¿cómo tratar a Kurt Cobain? Yo lo resolví diciendo, pues, tratándolo desde un punto de vista de que era una persona absolutamente normal, con una genialidad, por supuesto, para componer himnos pop con un giro oscuro, pero era absolutamente normal, en mi opinión, ¿no? De eso que siempre se dice, y a mí me gusta decirlo, de la realidad es real, es tan real, ¿no? Es siempre más cutre y por eso es más bella, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un momento determinante que es, paso muchísimos meses sin poder avanzar en la historia cuando descubro que para exorcizar un poco ese momento, ¿no? Como cuando uno va a la casa de alguien y tiene que llevar, pues, una botella de vino, ¿no? Siempre tiramos del mayor de Castilla, ¿no? Que son como 4 euros. Señorío de los Llanos. O el Señorío de los Llanos, ¿no? Pues en este caso, pues Kurt Cobain pues lleva un disco de Led Belly que él ha descubierto gracias a William Burroughs, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa era una cartografía que a mí me interesaba porque Led Belly, la secuencia Led Belly, William Burroughs y Kurt Cobain, prácticamente estamos hablando de un siglo de historia que yo podría contar, pero desde una subjetividad absolutamente radical, en el sentido de que es mi propia interpretación de esa historia, que a partir de esa historia surgen muchísimas historias que cada cual la pueda escribir. La mía es como muy particular porque es lo que yo interpreto sobre eso, y como habéis visto ahí, pues hay muchísimas canciones y hay muchísimos puntos de vista y fotografías que se desarrollan, y aparecen artistas, aparecen escritores, aparecen, bueno, pues un montón de cosas. Esa era la siguiente pregunta que planteábamos, era este eje o esta tríada maldita, ¿no?, entre viejos bluesmen, beatniks locos y jóvenes punks, todos unidos para configurar un siglo. Es una visión que, claro, nos dices que te aparece una vez comenzado el libro, o sea, no era algo premeditado. Supongo que leyendo La facción caníbal, previamente nos hacemos una idea de que tienes una historia un poco más completa, una visión global, ¿no? Es curioso porque cuando tratamos la historia, ¿no?, y narramos hechos históricos, siempre tienes la sospecha de estar cayendo en el puro historicismo, ¿no? En mi caso intento que no. Es cierto que, en mi opinión, Burroughs o incluso Kurt Cobain, cuando Cobain se encuentra con Burroughs, a Burroughs le quedan muy pocos años de vida, a Kurt Cobain también, pero es una persona de otra generación, ¿no? Creo que los dos tenían un sentido de nostalgia hacia un pasado irrecuperable, de alguna manera, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de William Burroughs. En el año 66 se encuentra con su amigo Jeff Nuttall, le envía una carta y él dice, siento nostalgia de cuando los escritores luchaban en las calles, ¿no? Ah, lógicamente uno piensa en qué momento histórico es cuando los escritores luchaban en las calles, o si lucharon en las calles alguna vez, ¿no? Pero creo que esa nostalgia en forma de bandidos, de forajidos, de anarquistas, pues todo eso está presente también en William Burroughs y en Kurt Cobain, ¿no? Y de alguna manera todo ese panteón maldito, tú lo has dicho, un poco oscuro, pues también aparecen cantantes de blues personajes tan misteriosos y tan interesantes como Hassan Izabal, el viejo de la montaña, pues todo eso me permitía realmente contar la historia como a mí me apetecía hacerlo, sin mayor pretensión. Es decir, a mí me hubiera gustado haber leído este libro si yo no lo hubiera escrito. Si cualquier otra persona lo hubiera escrito, yo hubiera dicho, joder, me encanta. Pues lo he hecho yo, nadie lo había hecho, pues lo escribo y ya está. Me lo regalo a mí mismo, que es lo más importante. Además, hay un apunte curioso, y hacía la referencia a La facción caníbal y no era gratuita, porque me ha sorprendido el descubrir que el año de nacimiento de Led Belly, aproximado, se fecha en 1888, que es de los asesinatos de Jack el Destripador, que fueron también una parte central de La facción caníbal. A ver, tú y yo teníamos que haber hablado, pero antes de que me pusiera a escribir el libro, porque... Entonces digo, esto es un spin-off, este libro es un spin-off de La facción caníbal. Nace directamente desde allí. Esa es una circunstancia que, además, nos vale también para enmarcar otra de las líneas que subyace por debajo del libro, aparte de la faceta cultural o más oscura, que es cierto terror, ¿no? Hay un terror que subyace a las imágenes de Led Belly como este artista un poco demoníaco, y a las de Burroughs como hombre un poco desbarrado, quizá, y a la de Kurt Cobain como persona que, en un principio, hablaremos después de ello, como decías al principio, su imagen ha quedado desdibujada, pero que descubrimos en las páginas de este libro que anidaba dentro de él un terror bastante fuerte, ¿no? Yo, el disco que ellos hacen juntos, Le llaman el cura, esos 9 minutos que dura, te los pones y son, en mi opinión, son absolutamente aterradores. La voz de esa voz de William Burroughs, que en sus últimos años todavía la voz era más metalizada, más ronca. Kurt Cobain diciendo que yo qué coño hago con esta voz, ¿no? Un muro de guitarras detrás y contando una historia tremebunda, como era eso de tener el diablo en la mano y Dios en la otra, ¿no? Que es un poco la moral de todos nuestros héroes muchas veces, ¿no? De Billy el Niño, John Dillinger, Jesse James, todos nos encantan, pero a lo mejor posiblemente no nos iríamos de acampada con ellos. Y está bien para escribir sobre ellos y alabar algunas cosas de ellos, ¿no? Pero a mí me interesaba esa oscuridad, ¿no? Cuando hay un hecho que para mí es fundamental, pues el libro empieza en un año antes de la visita, cuando William Burroughs intenta expulsar ese invasor, además lo llamaba así, el espíritu feo, el Isle Spirit, a raíz de un hecho que todo el mundo conocía, que era el intento de, bueno, el que acaba en muerte cuando juegan con el tema del Guillermo Tell con Joan Bolmer, su mujer, ¿no? Con William Burroughs, y a lo mejor me estoy adelantando alguna pregunta que me vas a hacer, no lo sé, pero con William Burroughs, en el proceso en el que estaba escribiendo el libro, descubrí algo que me pareció fundamental, ¿no? Y William Burroughs es una persona tremendamente conocida. Es cierto que la recepción de la obra de Burroughs en España ha sido mala, mediocre, con malas traducciones en muchas ocasiones, ¿no? Y que libros como El almuerzo desnudo todo el mundo lo cita, pero no todo el mundo se lo ha leído. creo que como lectores de William Burroughs siempre nos acercamos a su obra, pensamos que todo ese universo desquiciante que en el que aparecen alienígenas, invasores, todo tipo de seres, piratas, gays, el subsuelo, el agujero, pues mil cosas, ¿no? Pensamos que son metáforas de otras cosas más importantes. Por ejemplo, el caso del virus en El almuerzo desnudo, ¿no? La droga, el virus, el control, el poder. Pero la mayor parte de los elementos que aparecen en la obra de William Burroughs son absolutamente ciertos. Y en el caso de cuando hablas de la oscuridad y el terror, y él habla del invasor, continuamente el invasor, él dice, el invasor hizo, el alien spirit, el espíritu fe hizo que disparase sobre Joan Bolmer, ¿no? Esto lo dice en el 80 y pico cuando hizo la introducción a, creo que a Queer, ¿no? Que se reeditó en Anagrama. Durante décadas ese episodio traumático él lo ha borrado de su cabeza totalmente, ¿no? Podemos explicar que es como una especie de autodefensa para purgar un poco la culpa brutal, ¿no? Que tuvo de haberse cargado por accidente, pero haberse cargado a su mujer, ¿no? Pero es que creía, William Burroughs creía en todo aquello que escribía, o sea, creía en los invasores, creía en la reencarnación, creía en una cuarta dimensión, creía en los años 80 abrazó la magia. El ocultismo estuvo en Illuminati of Thanateros, o sea, una organización de magia del caos. Por eso el elemento oscuro tenía que estar ahí. Y de alguna manera, aunque era una conexión relativamente sencilla, en el caso de Kurt Cobain también tenía que estar, porque eso que siempre se ha dicho, era un hombre atormentado. Bueno, era como muchos otros atormentados, o éramos atormentados todos nosotros con 25, 26 años, ¿no? Pero eso me interesaba también darle ese tono. Tú has dicho la facción caníbal, era inevitable porque sabes que me pone el lado oscuro. Entonces eso apareció ahí y me parecía súper interesante la figura de eso del espíritu feo, porque es que supuestamente, si nos ceñimos a lo que él dijo, el invasor aparece cuando se produce el accidente de su mujer y muere, y sigue con ese invasor hasta el año 92, un año antes del encuentro con Kurt Cobain, ¿no? William Burroughs tenía una frase muy mítica, impensable en cualquier escritor ahora, ¿no? Por esa dictadura de lo políticamente correcto, que decía, pues yo pensaba que un punk era alguien que se dejaba dar por el culo, ¿no? Y justamente William Burroughs en sus últimos días, de alguna manera, acoge a una persona que fue responsable, estamos hablando de Kurt Cobain, evidentemente, de todo el revival de rock de guitarras y, por supuesto, del punk que se dio en los 90, ¿no? Con ese gran pelotazo que fue el Nevermind, que sí que eran himnos pop, pero himnos pop guitarreros, que de alguna manera es también pues lo que hacían muchos grupos punk, ¿no? Es decir, pues desde los Badcocks a, bueno, un montón de Undertones, etcétera. Claro, yo creo que son dos figuras muy complicadas, ¿no? De recuperar hoy, aquí y ahora. Burroughs por todos sus excesos y sobre todo porque Kurt Cobain es una especie como pim pam pum muy muy fácil, ¿no? Es decir, meterte con Cobain es pues lo mejor para ganar puntos hipsters, para molar en lavapiés o donde se tercie, ¿no? Entonces que queda muy bien meterte con Nirvana y toda la historia. ¿Qué tal recepción está teniendo el libro? ¿La gente cómo ha procesado, mira, todo esto? Yo creo que después de la facción caníbal, claro, mucha gente pensaba que o le hubiera gustado a este que le gustó ese libro o que sigue la felguera, le hubiera gustado que yo hubiera tratado otra figura más oscura, más del underground, y de alguna manera me parecía que lo fácil hubiera sido eso. A lo mejor, imagínate un libro Hassan y Sabah, El hijo de la montaña y William Burroughs exclusivamente, ¿no? Kurt Cobain era una persona que me interesaba que el libro tratase de él, porque me permitía que una vez abierta esa puerta entrasen muchas otras cosas, ¿no? La gente, es cierto que hay poca gente, la verdad, que me ha llegado a decir, joder, el puñetero Kurt Cobain, joder, ya podías haber escrito. La mayor parte de la gente ha dicho, oye, a mí cuando empecé a leer el libro no me interesaba lo más mínimo Nirvana, Kurt Cobain y demás, pero mira, mientras leía el libro, te debo reconocer que me empecé a poner otra vez los vídeos, me puse la música, etcétera, etcétera. Efectivamente. Creo que lo previsible era lo otro. Y luego porque Kurt Cobain te permite contar una parte del siglo XX, de los últimos años. Sobre todo, ha hablado del punk y de la recepción del punk, de la industria cultural. Te permite hablar de eso, ¿no? De eso que siempre se ha dicho, de la última banda de rock and roll. No porque después de él no hubiera rock and roll, pero sí que después de él las cosas quizás ya no fueron distintas, o si no, se lo pregunten al dueño de Epitaph Sub Pop, que de estar casi en la pobreza, de pronto empezaron a pasearse con grandes coches y tener muchísimos empleados, ¿no? Efectivamente, y además la otra cuestión que nos planteábamos, y además como decía David, es si la figura de Kurt Cobain en estos 20 años ha sido vilipendiada hasta límites insospechados, ¿no? Es decir, ya perdíamos todo el interés por esta figura porque parecía que estaba todo contado. Y de repente en las páginas de este libro, pues como dices, Servan, encontramos otra historia, otra faceta, probablemente porque esta no había sido contada. Es súper importante los diarios de Kurt Cobain, porque sobre Barrows hay muchísima documentación. Y cuando empecé a documentar de Kurt Cobain, claro, tienes un montón de biografías totalmente amarillas, donde realmente se dibuja a una persona y se convierte en un personaje, y sobre todo en España, que... editado en España y publicado en España hay muy poco, ¿no? Entonces tienes que tirar de... Yo tuve la oportunidad de Charles R. Cross, que es el biógrafo, digamos, oficial, el que Courtney Love le dice, entra en el almacén, y él es el primero que entra allí y flipa con todo lo que se encuentre. Contacté con él, tuve un intercambio de correos con él sobre algunos aspectos. Él metió la pata con respecto a la última fotografía, donde dice que estaba dentro de un baño saludando y tal, cuando era realmente el acumulador de orgón de Wilhelm Reich. Pero no, ¿qué me habías preguntado? Que sí, ¿hasta qué punto era necesario o querías tú reivindicar esta figura? Claro. Porque decías, igual, mucha gente habla de Barrows y muy poca gente ha leído el... Es que en el caso de Kurt Cobain, o tienes la tentación de convertirlo como, de alguna manera, fue la recepción de Nirvana para sus fans, ¿no? Yo en ese momento, cuando aparece Nevermind y demás... la mayor parte de la gente, nadie conocía el Bleach, o sea, que eso quedaba muy correcto decir años después, no, a mí el que me gustaba era el Bleach, es un disco mediocre y aparte muy poca gente lo había escuchado, ¿no? Pero quedaba guay decir... Es que no existía ni de importación, es decir, imposible. Bleach, ¿cómo lo escuchaste? Bleach, con una ouija, ¿no? Entonces yo recibía Nirvana desde un punto de vista crítico, claro que todo lo que fuera ahí Pulsión Vital a saco, ahí Destrucción, Thanatos y tal, me molaba, ¿no? Y entonces el vídeo de Smell Lighting Spirit era una declaración de intenciones, ¿no? Las cheerleaders con la anarquía, pero cuando lees los diarios te encuentras con una persona que... Y es cuando yo dije, puedo escribir sobre Kurt Cobain. Una persona absolutamente normal. Pues ¿qué le gusta a un punk rocker cuando tiene 20 años? Pues criticar, molestar, desafiar a la autoridad, meterte con la policía, tocar alto, tocar ruido, con un interés por el arte muy, muy, muy profundo y muy, muy interesante. Y de alguna manera eso me permitía tratar a Kurt Cobain y no reivindicarlo, porque como un mesías, como un portavoz de ninguna generación, en mi libro no aparece una sola vez la palabra grunge, porque no me interesaba lo más mínimo, y tratarlo, y no reivindicarlo, ¿no? Pero sí que tratarlo desde ese punto de vista, ¿no? La frase esa de Marx, ¿no?, que la coge de Hegel, eso, la historia se ha repetido dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Bueno, pues la farsa llegó luego, seguramente, ¿no?, después de la tragedia de Kurt Cobain, que cuando le preguntan, que en el vídeo de Smell Lighting Speed, ¿qué pretendías y tal?, el tío sonríe y dice, pues no pretendía tampoco nada, pues pretendía demostrar qué pasaría en una asamblea de estudiantes que sale mal, y irrumpen en medio de una asamblea de estudiantes Nirvana todo el trapo tocando. Pues eso, pero yo creo que eso es suficiente, porque un año después de ese vídeo está Los Ángeles en llamas, hay una revuelta ahí real, ¿no? Y todo lo que aspiraba Kurt Cobain, al menos en sus diarios, ¿no? Anarquía, etcétera, etcétera, pues lógicamente era su rebelión, era insuficiente, era imparcial, tal, pero al menos, curiosamente, a pesar de todo ese rollo destructivo que se decía, a toda esa generación de chavales les dio energía vital, les habló de ello, ¿no? Yo creo que la figura del fan no es nada malo. Yo soy un fan absoluto de muchísimas personas y muchísimos músicos y artistas, y yo creo que bueno, que esa es la manera de que yo traté a Kurt Cobain. Pues hay una lectura interesante en ese sentido, sobre cosas que no conocíamos de Kurt Cobain, y también en el libro hay una lectura muy interesante sobre música, con la que hemos empezado además este programa. Empezábamos con Empiezan Skip las James. Hostilidades ya, ¿no? Empezábamos con Skip James. Guerra termonuclear. Vamos a poner un tema ahora que además aquí he rebuscado mucho. Aquí me lo he currado, he de decir que me lo he currado mogollón. Y ahora voy a dos programitas que... Se habla... Aquí te la voy a dar con tomate, majo. Se habla en el libro de Bluesman, se habla de Lead Belly, y tirando de la cuerda de Lead Belly salen Skip James y sale Son House. Son House y Skip James, además, retratados como unos personajes, como decía Servan al principio, con Dios en una mano y el diablo en la otra, ¿no? Bárbaros benditos, a mí me gusta esa frase. Madre mía. Bárbaros benditos. Pues, curiosamente, hay una historia, la de Skip James, además está en el libro bastante bien contada, al menos una parte de ella, y así como la de Son House, y hay una historia bastante curiosa con respecto a Son House y el tema que vamos a poner. Y vamos a poner Death Letter, que es un tema que es bastante impresionante. Si no conocéis a Son House, poneros rápidamente algún vídeo, buscad por internet en alguna historia, sobre todo por la forma que tenía que tocar, ¿no? No era un bluesman al uso, y buscando además, intentar ir a lo más antiguo que podíamos encontrar de Son House, había unas grabaciones que hizo en los años 30 para la biblioteca... la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos, y otras unas pequeñas grabaciones que hizo para Paramount en el año 30-31. Y esta curiosa grabación que hemos encontrado, este se llama My Black Mama, parte 2, esta es realmente la canción de la que surge Death Letter. De hecho, esta canción es Death Letter, solo que... Me has desarmado. Tocándola millones de veces durante los años 30 y 40 salió Death Letter. De hecho, cuando escuchéis ahora My Black Mama, si conocéis la canción Death Letter, vais a encontrar que es esta misma canción. El sonido es bastante arrastrado, es una grabación de los años 30, pero lo interesante de todo esto es que Son House en esta época toca este My Black Mama, la evoluciona hasta Death Letter, desaparece, esto además en el libro sí queda bastante bien contado, desaparece durante mucho tiempo y es recuperado en estos festivales de Newport, los años 60, en lo que cuenta Sevan en el libro, tienen que enseñarle a tocar de nuevo sus canciones. Sí. O sea, porque el tipo está tan destrozado que ni siquiera lleva años Son sin tocar House la guitarra. Aprendiendo a Son House. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar un Son House muy primitivo, y una primera versión de este Death Letter que para mí es un tema increíble y que hemos conseguido encontrar esta versión tan antigua. A ver qué os parece. Thank you. de a fumar. Don't I walk your way? Yeah, that's all right, mama. Your trouble will come someday. Vuela mucho. 5 pavos. Más de 5 pavos de chorizo y tortilla tenemos hoy en la mesa de este programa Barrio Canino número 114. No solo eso, también tenemos libros escritos directa o indirectamente impulsados por la mano oscura de Servando Rocha. De cerveza estamos un poquito justos, ¿eh? Desde aquí... Ah, no, me dicen que no, vale. No, iba a apelar a la unidad de todos los demócratas para que nos dejen unos litros aquí en seco. Hay una nevera hoy aquí. Ah, perfecto. Bueno, máximo nivel. Doctor Harry, ataca. Estábamos escuchando a Son House, yo se me ponen los pelos como Scorpions, como digo, cada vez que escucho esta canción, este Death Letter hablando... Es que los temas de, igual que el de Skip James o el que vamos a escucharemos al final del programa de Lead Belly, tratan unos temas muy terribles. Todos estos músicos, estos bluesmen, además, tienen una relación que en el libro además me he dado cuenta que también les une, ¿no? En esta unión Lead Belly Barrows Cobain. Las armas de fuego, supongo que forman parte de la cultura norteamericana y, por supuesto, estos tres personajes, al ser norteamericanos, heredan completamente esto, ¿no? Pero las armas de fuego, además, en estos tres personajes, incluyendo a Son House o a Skip James, son algo... Pero sobre todo si vivías en los sitios donde vivían ellos, ¿no? Pues habían calles donde se hacían incluso canciones de toda la gente que había muerto al cruzar esa calle. Entonces, obviamente, no vas a llevar un plátano canario. No. Bueno, lo pelas es que se resbalen y se mueren, ¿no? Pero eso solo pasa en los dibujos animados de Leoncio el León. Madre mía. A mí me resulta curioso, además, que las historias... Además, hay alguna foto en el libro bastante interesante en una calle, ¿no? No acuerdo cómo se llama la foto. Algo de los bandidos. Bandits. Es increíble, porque la presencia y la enumeración que haces en el libro de canciones dedicadas a calibres determinados de, ¿no?, de armas, con mi 20-22, con mi 44, con mi 45. Luego muchas veces eran metáforas sexuales incluso, ¿eh? El arma era otra cosa. No, en serio. Sí, la chaqueta metálica, aquí mi fusil, aquí mi pistola, la una da tiros, la otra consuela. ¿Qué? ¿Cómo se ha dejado? A mí me gusta, tirando. Señor, sí, señor. En Texas solo hay vacas y maricones y tú no tienes cuernos. Es el cántico de las esquimales, pero bueno, no es. Bueno, doctor Harry, vamos a centrarnos. Avance, por favor. No nos dejas, maldita sea. Bueno, pues volviendo de nuevo a un tema que también había sacado Servan al principio. Ahí en el libro, unos momentos, he encontrado dos, me falta, todavía no lo he terminado, me falta la última parte del libro, he encontrado hasta dos momentos de fascinación sonora que, habiendo leído libros tuyos antes, me ha sorprendido encontrar. Es como si coge Servan, se pone una canción y empieza a escribir directamente todas las sensaciones que... Es como una especie como de fascinación ahí, de una masturbación de canción ahí. ¡Ah, esto es la hostia!, ¿no? Y he encontrado dos, concretamente a través de piezas en el The Priest de Colgin que hacen Barrows y Cobain, y en el Where Did You Sleep Last Night de Lead Belly. ¿Cómo haces esto? ¿Tú te pones la canción y empiezas a transcribir directamente tal? ¿O hay un estudio concienzudo de toda la canción alrededor? Y al hilo de esto, ¿te has atrevido a hacer cosas en este libro que a lo mejor no te hubieses atrevido a hacer en La Felguera? No sé si esto en concreto... ¿En La Felguera dices? ¿Como para sacarlo en La Felguera? No, sí que es cierto que si el libro partía de 4 fotografías y a partir de algo tan, tan desprovisto, tan desnudo, digamos, una fotografía, era la pregunta que me hacía era, ¿seré capaz de construir un libro? No por el hecho de hacerlo, sino porque me parecía que podía hacerse y hacerse bien. Es cierto, lo que comentas es curioso, porque mira, me han hecho muchas entrevistas, pero no habían comentado ese aspecto, y creo que es totalmente deliberado, ¿no? Creo que el libro está mucho mejor escrito que en La Facción Caníbal, ¿no? Es chungo, ¿no? Cuando nuestra, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, ¿no?, me veía después de 2 años, siempre me decía, ojo, qué gordo estás, ¿no? Dices, abuela, gracias por... ¿No? Siempre intentas que cuando te, ¿no?, del paso del tiempo hagas que mejores, ¿no? En este caso yo creo que está mejor escrito que La Facción Caníbal, en el sentido de que es muy deliberado ese hecho de recrearme en una... diseccionar una canción, ¿no? En mi caso, cuando escribo este tipo de cosas, surgen de la más absoluta obsesión. Por ejemplo, Si tú juntas todos los libros de La Felguera y los libros que yo he publicado míos, puedes ver todo lo que he leído, gran parte de lo que he leído, a lo mejor en los últimos 10 años más o menos, ¿no? Creo que esas cosas no salen sin una obsesión, sin ser un fan, sin una lectura como muy apasionada, muy calmada también. Tienes que buscar tu momento, y es tener un vinilo sonando una y otra vez, tener el momento en el que tú conectas con eso, tener un cuaderno embadurnado a todas horas. O al menos ese es mi método, que no es ningún método, sino... también hay otros autores que a mí me han fascinado en los últimos tiempos, ¿no? Como por ejemplo Herman Melville o Cormac McCarthy, o esa fascinación, esa recrearse de las canciones. Mucha gente, cuando me pregunta por Graham Marcus, se refieren a Rastros de Carmín, cuando realmente eso es un método que a lo mejor se puede ver más en La Facción Caníbal. En este, claro que hay experiencias que aparecen adelante, hacia atrás en el tiempo, pero no creo que eso sea un método de Graham Marcus. Pero sí que Graham Marcus y el propio nuevo periodismo americano, en algunos aspectos, sí que trata una canción de esa manera, ¿no? A mí me interesaba, cuando se dice ese golpe de caja, ¿no? Y me gusta mucho eso de el golpe de caja de Highway, de la canción de Bob Dylan, uh-huh. ¿No? El tratum, ¿no? Y cómo Graham Marcus es capaz de hacerlo, o cómo empieza el Fun House, ¿no? Son momentos que creo que eso, ese segundo, dice más que a lo mejor 20 canciones seguidas, ¿no? Y sobre eso también es un reto escribir, y creo que para, yo he disfrutado mucho esos momentos también. Sí, además es una sensación, porque cuando estás leyendo estas partes del libro, lo que tienes inmediatamente ganas es de poner esa canción. Eso es lo que hay gente que me ha dicho, joder, es que mola más lo como lo cuenta, que luego te pongo el disco y digo, coño, pues tampoco eres tan bueno. No es cierto, y además me da la sensación de que el disfrute que hay escuchando los temas permite una reinterpretación, al igual que nos ha pasado con, como comentábamos, con Kurt Cobain, que era una figura que todos podemos haber vivido más o menos a nuestra manera. El darnos otra faceta te hace de nuevo, pues eso, lo que comentaba, ¿no? De ponerle de nuevo los discos y empezar a descubrir por segunda vez cosas que tenías muy aprendidas. Hay una historia que, documentando sobre el libro, documentándome, encontré, y que luego en el libro queda reflejada bastante, y es bastante curiosa e interesante, y es toda la aproximación que hace Barraps en los 60 a la Iglesia de la Cienciología. Esto es algo que me deja absolutamente fascinado, porque además antes de la entrevista estábamos comentando otros acercamientos. Y, de, y antes que Tom Hanks. Sí, y antes que mucha otra gente. ¿Cómo, no sé, cómo planteas o cómo imaginas tú que puede ser el acercamiento? Porque la separación la sabemos, y lo que pasa posteriormente, además en el libro queda bien retratado, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Sus intentos de sabotear ahí la institución. A mí me parece, parece fascinante el hecho de imaginarme a Barros ahí en la, delante, ¿no? Con la cinta y sacando fotos y reproduciéndola y así sonriendo, ¿no? Hombre, debía dar miedo, ¿eh? Tú te levantas por la mañana, ves a este hombre enfrente de tu casa con un aparato ahí dándole y sacándote fotos, y debes decir, joder. Ese señor es un señor súper extraño ahí, ¿no? Los cienciólogos, con todo su poder, no pudieron hacer nada contra Barras. Pero mi pregunta era, ¿cómo narices se acerca a este hombre? Porque le gusta todo lo raro. No, es muy sencillo. Él en la revista Esquire le encargó un reportaje sobre la cienciología. Uh-huh. Entonces, de hecho, cuando hemos hablado de la recepción de la obra de William Barros en España, es que ahí en internet se puede, creo, supongo que estará colgado, no lo sé. Pero hay muchísimos artículos que él hizo súper interesantes sobre la cienciología desde dentro. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que los cienciólogos inicialmente lo acogen diciendo, bien, esto va a dar prestigio a nuestra institución. Y cuando vieron que él iba adentro, que era una persona tremendamente inteligente, que sabía de todo lo que hablaban, y empezaba ya a criticar a Ron Hubbard, a su cuerpo de guardaespaldas y demás, empezaron a marginarlo, arrinconarlo, hasta que llegó un momento en el que cuando entraba este tío es como si entrase Mefistófeles. Entonces, a él le fascina todo eso, porque le fascinaba todo lo que tuviera que ver con un psicoanálisis muy oscuro, muy, muy esotérico, ¿no? Y Ron Hubbard tenía muchos aspectos que a él le podían interesar inicialmente, y luego rompe con él, porque es que William Barros no podía estar en ninguna organización, en ningún movimiento, se le asemeja a los beatniks, pero realmente poco tiene que ver él con salvo determinadas obras muy al principio, ¿no? Sí, quería incidir un poco en eso, porque Barrocks de alguna manera es un poco ambivalente, ¿no? con Ron Hubbard en la cienciología, porque en algunos textos, de alguna manera, lo que recrimina es que Hubbard monetizaba su conocimiento, es decir, que en vez de ponerlo a disposición de toda la gente, lo que hacía era, pues, a través de cursos, ¿no? No sé si en aquella época ya tenía la misma estructura de cursos que ahora mismo como funciona la cienciología, que es pagar, pagar, pagar y pagar, ¿no? Con temas de no sé cómo es la terminología que utilizan ellos, de expansión personal o algo así, pero de alguna manera Barrocks estaba un poco en rollo cultura libre, ¿no? Es decir, como comparte esto, ¿sabes? Y quien te quiera pagar, que te pague, pero compartir con todo el mundo, que hay gente que no tiene dinero para esto, ¿no? Hombre, es un poco ambivalente. Él, cuando se descubrió que era, que tenía todo un cuerpo totalmente militarizado y el tío tenía un afán de poder increíble, él rompe, es cierto, también eso, ¿no? También hay que tener en cuenta que a principios de los 60 muchísima gente se acercó a la cienciología, ¿no? Incluso unos protagonistas de uno de los libros que publicamos en La Felguera, La Iglesia al Juicio Final, El Proceso, empezaron inicialmente en la cienciología, con el emeter y todo este tipo de cosas, que por cierto, el emeter yo lo he probado, no sé si lo habéis probado, el aparato este de medirte las energías, en la, bueno, pero eso es para otra charla. Bueno, vamos a ir pasando a la siguiente fase de la entrevista. Ya estás en encuentro en la tercera fase, ¿no? Sí, más o menos. La segunda. Estamos en la primera, vamos a pasar a la segunda, pero hay un... Es que como tienes tal producción, nos cuesta encajarlo todo un poco, Serra, claro, tienes que entenderlo, hacemos lo que podemos. Hay una frase que planea y que además es el título del libro, nada es verdad, todo está permitido. Parece ser que encontramos que todo es una ilusión. Nada es verdad, todo está permitido. Esta frase que se supone es dicha por Hasan Ishaba, este líder, este viejo de la montaña, el líder de la secta de los asesinos, que... Y no es Sánchez Gordillo. que la gente no se confunda, por favor. Hasan, el del SAT. Ay. Creo que Hasan Ishaba lo vieron el otro día en los disturbios del 22M también, ahí ¿no? Está, denunciado está. Era el de la muleta pincho. Exactamente, que lideraba a los violentos. Con la barba, ¿sí? Con una pancarta. Pues esta frase es, que contiene tantas lecturas y que, bueno, que Barros utilizaba como un karma para hacer funcionar todo su maquinaria cerebral y para defenderse o para animarse a sí mismo en muchas ocasiones. En el libro comentas, y además en internet puedes encontrar un montón de referencias a cómo se utilizó post-11S para hacer todo lo contrario, ¿no? Para utilizarla exactamente para todo lo contrario. Sí, nada es verdad, todo está permitido. Ha sido una frase... es cierto que cuando uno, ya sea un libro, un cuadro, una canción, uno hace cualquier tipo de producción, digamos, artística, desde el momento que se difunde ya deja de pertenecer, con lo cual Hasan Ishaba, el primero, sobre todo porque los testimonios que tenemos, los más cercanos, son Marco Polo, casi un siglo después y demás, ¿no? Con lo cual todo lo que se hable de Hasan Ishaba está envuelto en un misterio porque podía no ser cierto, ¿no? Es verdad que parece ser que todo apunta que efectivamente dijo esa frase, ¿no? Nada es verdad, todo está permitido. Y es cierto que fue totalmente manipulada la frase originalmente, o incluso la acepción que hace William Barros, no es la de justificar el asesinato en masa, ¿no? Porque me ha pasado incluso en entrevistas con este libro, ¿no? Periodistas que a lo mejor no se habían leído realmente el libro o pues pensaban que bueno, que nada es verdad, está permitido, lo que decía era lo segundo, ¿no? Todo está permitido y por lo tanto todo vale. Él lo interpretó desde el punto de vista del lenguaje, que era el gran talón de Aquiles que él pensaba que tenía el poder, ¿no? Al menos en su configuración contemporánea, ¿no? Que era el del control, ¿no? Si controlamos el lenguaje, controlamos la realidad, ¿no? Y una realidad totalmente manipulada, totalmente falsa, nada es verdad, todo está permitido porque precisamente puede ser justamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y criticar el lenguaje, la manipulación de las palabras. Por eso le interesaba también todo esto que hemos dicho de los Q-Taps o de esos experimentos que hizo con los cienciólogos, ¿no? Estamos hablando de cosas en los años 60, ¿no? A lo mejor... Y es cierto que cuando llega el 11S hay una serie de escritores, todos ellos muy malos, que cogen y tirando de hemeroteca, claro, normal, después de dos o tres días sacando pues sobre los terroristas, de pronto descubre que en el siglo XI estaba el autor intelectual de los terroristas, de los nuevos yihadistas. Claro, desde un punto de vista literario, periodístico, es fabuloso, pero sinceramente dista mucho de la realidad, aunque es cierto que el terrorismo tal y como lo entendemos sí tiene algún origen contemporáneo, una contemporaneidad muy muy muy antigua, es de la secta Los Asesinos y Hasan Ishaba, ¿no? Pero a él le interesaba otros aspectos, le interesaba el aspecto de control de masas, control mental, el hecho ese que le encantaba del castillo y una persona desde lo alto controlando un ejército de células, de agentes invisibles repartidos. Él se lo imaginó, pero se lo imaginó en su universo, se lo imaginó en el Hotel Beat con Brian Gissing, que fue la persona que realmente le por vez primera le habló de Hassan y Shabab, él con haciendo esos experimentos que eran dos personas metidas en una habitación, pensaban que estaban alterando la realidad, ¿no? Asaltando la realidad por la puerta de atrás, ¿no? Tremendas, tremendas historias. Yo me los imagino a los dos viajando a la MUT en un viaje personal interno. Fíjate que a la MUT, William Barrow nunca viajó a la MUT. Y cuando se le preguntó, ¿no te estaría a la MUT? Dijo, ya ha estado allí. Ah. Y Brian Jensen se monta en un burro, ¿no? En una moto, lo que sea, ¿no? Va para allí, le da, entra un jamacuco, le dan calambres de todo y lo sacan allí. El hombre, en vez de reconocer que se quedó hecho una puta mierda, empieza a decir que era que la presencia psíquica. Sufrió una agresión psíquica por parte del viejo la montaña, ¿no? Secuelas de la queda vida. Mejor eso, ¿no? Que decir eso, o que le dio un bajón de azúcar. Además interpreta que son secuelas de la vida dura y claro. Ya está, pero es mucho mejor el probablemente el alamud que tenían ellos en la mente que cualquier alamud que existiera nunca. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner un tema para dar paso a la siguiente parte de esta entrevista y vamos a tratar exactamente de Hassan y Shabab, este tema. Hay canciones y gente que se ha interesado mucho a lo largo de la historia por este personaje y por esta secta de los asesinos. Y hemos encontrado a uno. Yo al principio era un poco reacio a poner este tema porque es Bill Laswell. Bill Laswell a mí me parece en algún momento un tipo un poco pesado. Es un bajista norteamericano que lleva tocando con todo el mundo desde hace muchísimos años. Ha pasado por jazz, funk, progresivo, todo tipo de cosas. Y produjo a los Ramones, el Brain Drain. Y sin embargo es un tipo que ha sido capaz de hacer cosas muy aburridas y cosas tremendamente interesantes. Y curiosamente en su relación con Barrabás y con Hassan y Shabab encontramos alguna cosilla bastante interesante. Este tema que vamos a poner ahora es de un álbum del año 99, se llama Hassassin, el final de la ley, The End of Law. Y en este disco realmente lo que hace es un poco de cada, realmente, como hacía Barrabás y de hecho con Barrabás de por medio. Él había grabado en el 89, con un grupo que tenía, se llamaba Material, una serie de spoken words con William Barrabás, recitando textos de Westernlands. Y entonces lo que hace, de hecho de este disco en el 89 se hicieron hasta 6 remixes, recortes, remezclas por DJs distintos y cosas raras. Y en el año 99 recupera ese primer álbum, lo corta, lo remezcla y trae a más gente para que junto con la voz de Barrabás pues pongan de nuevo palabras con otras voces distintas palabras de Barrabás. Concretamente el corte que vamos a poner, vamos a escuchar la voz de William Barrabás, que estaba grabada previamente en el 89 para aquel Seven Souls de Material, y lo combina con la voz de Iggy Pop hablando sobre Hassan y Shabab. Vamos a ver qué os parece esta mezcla extraña con toda la sonoridad que Bill Laswell le puede dar por debajo. A ver qué os parece. Danger is a biologic necessity for men like sleeping dreams. If you face death for that time, for the period of direct confrontation, you are immortal. For the Western middle classes, danger is a rarity and erupts only with a sudden, random shock. And yet we are all in danger at all times, since our death exists. Mekdub, it is written, waiting to present the aspect of surprised recognition. Is there a technique for confronting death without immediate physical danger? Can one reach the Western lands without physical death? These are the questions that Hassan I. Shabab asked. What did Hassan I. Shabab find out in Egypt? He found out that the Western lands exist and how to find them. This was the garden he showed his followers. What was Hassan I. Shabab like? Who was he? For the last 40 years of his life, Hassan I. Shabab occupied the mountain fortress of Alamut in what is now northern Iran. From Alamut, the old man dispatched his assassins when he decided they were ready and their missions necessary. It is said that he could reach as far as Paris. As for the training that the apprentice assassins received, there is no precise information. What little historical data survives tends to be misleading, such as the notorious account given by Marco Polo of a heaven of houris promised to the martyr, where he would be wafted when his work was done. There were no women in Alamut. It is related that Hassan I Saba had his own son beheaded for smuggling a bottle of wine into his quarters. No doubt this was not the real reason. Obviously, the boy was plotting against the old man's life. It happens in the best Eastern families. Beyond that, there is little. Did he ever tell a joke or smile or drink? Some say that in his later years he became an alcoholic, and that the smuggled bottle of wine was intended for him and poisoned. Rumors. But very little of the man emerges, and what we do see is not sympathetic. One can't help thinking of these evil old mullahs with their closed, harsh faces. I mean that his personal life, his habits, his eccentricities are completely occluded. This may well have been deliberate on his part. Oh yes, I knew him personally, but I never knew him at all. He was a man with many faces and many characters. Literally, he changed unrecognizably from one day to the next. At times, his face was possessed by a dazzling radiance of pure spirit. At other times, the harsh gray lineaments of fear and despair gave notice of defeat on some battleground of the spirit. Battles are fought to be won, and this is what happens when you lose. One thing I know, he was a frontline officer who never asked his men to do what he would not do himself. He was ready to fight beside them, inch by bloody inch. Barrio Canino. Seguimos en este Barrio Canino, volumen 114, hoy con Servando Rocha, no solamente de William Burroughs y Kurt Cobain, Vive el Hombre. A veces nos falta más ingredientes, Dr. Harry, para completar la receta inquietante que nos trae hoy Servando Rocha. Hacen falta fantasmas. Yo estoy todavía esperando, suspirando por hincarle el diente al siguiente libro. Me he empapado ahí que Barraos bien y tengo ganas de coger a Houdini por banda y a Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes y a todo Kiski. Yo soy muy fan de Sherlock Holmes. ¿Tú eres fan de Sherlock Holmes también? Mucho. Es que da gusto leerlo. Está todo tan ordenado y tan bien. Y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero la nueva serie de la BBC también está francamente bien. Con droga incluida, además. Sí, es verdad. Uno de los aspectos que normalmente se obviaban, pero bueno, también en la versión de Billy Wilder de Sherlock Holmes también trataban explícitamente el tema de la droga. Incluso subyace un poco una relación un tanto gay. Sí. ¿No? Me encanta cuando le dice Watson, Holmes, por favor, deje de... ¿Cómo era? Coge la jeringuilla, ¿no? Ahí la morfina empieza, Holmes, por favor, deje eso. Yo sé que Santi Fakir no tiene nada que decir sobre la droga, pero sí sobre Holmes. La serie es un truño, pero bueno, pero truño de dimensiones bíblicas. Como las películas. Hostia, las películas ya no te digo nada. Me acaban de apuñalar aquí por la espalda. O sea, yo respeto tus gustos, de verdad, pero en mi opinión es un truño y vamos, impresionante. Menos mal que lo respetes, que si no... Bueno, lo tengo merecido porque el que suele ser un poco agresivo con el gusto del resto de la humanidad suelo ser yo. O sea que un correctivo de vez en cuando a todo el mundo nos viene muy bien. No, a ti te la tenías ganada por lo de corta tú de aquel día. Ah. La tenía yo guardada ya hace 6 o 7 programas. No recuerdo lo que dije, pero vamos a ver. Pero me está criticando un señor que bebe calimocho en bolsa. Yo qué sé, entenderme. O sea que... Bebía calimocho en bolsa. Ah, vale, perdón. Bueno, he evolucionado mucho. Vamos. Seguro que aparcas mal en el carril bus. cuando quiero, además, apalco cuando quiero. Es un minuto solo, si es un minuto, coño. Un minutito. Yo tengo que decir que yo tenía otra idea de Sherlock Holmes con el rollo este de que es todo tan deductivo, todo tan mecánico. No le veía aficionado a su autor, al autor de este personaje, a rollos espiritistas ni nada por el estilo. Eso es lo que una de las cosas que sorprende, ¿no? Cuando uno descubre esa otra faceta, esa segunda obsesión que tuvo Arthur Conan Doyle toda su vida, además, hasta los últimos tiempos. De hecho, prácticamente, incluso en algunas obras últimas de Sherlock Holmes, aparece el elemento sobrenatural cada vez más presente, ¿no? Una de las preguntas que te quería plantear, normalmente aquí en Barrio Canino somos unos profesionales tremendos, tenemos un guión y tal, pero yo creo que un poco al hilo de lo que has comentado, una vez más me voy a saltar totalmente el guión y voy a empezar por el final. Yo creo que al hilo de tu libro La facción caníbal, que yo creo que de alguna manera, la manera adecuada, claro, también pedir eso a la gente es un poco exagerado, ¿no? Pero la manera adecuada de leer La facción caníbal sería leyendo lo que ha sacado La Felguera previamente. Yo no sé si compartes una apreciación que tengo yo, que es una especie como de fin de ciclo, ¿no? Yo no sé si de alguna manera La facción caníbal, por temática, por extensión, incluso también por la manera de enfocar los temas, no sé si plantea como un antes y un después en La Felguera, y ahora no sé si se abre otra nueva etapa. No sé hasta qué punto es de alguna manera coyuntural o producto de la casualidad que de repente haya dos libros relacionados con la espiritualidad, como puede ser el de Sherlock contra Houdini y Alan Moore. Yo creo que sí, te entiendo, pero yo creo que no. Tú piensas también que La Felguera empezó a editar libros en el año 2004-2005, pero lleva existiendo desde el año 96. Joder, es que vamos cambiando también, ¿sabes? Y el próximo libro que va a sacar después de Alan Moore, que va a editar La Felguera, va a ser El catecismo revolucionario de Bakunin Nechayev. Entonces muchos dirán, muestra el sendero del lado salvaje. Pero realmente no, sí que es cierto que hubo una nueva colección con la incorporación de Mario haciendo las cubiertas, y también coincidió en un momento determinado en que la editorial empezó a tener muchísimo más fuerza, empezábamos a dedicar muchísimo más tiempo, que es la colección Zodíaco Negro, que está precisamente dedicada a temas, pues no sé si llamar ocultistas, ¿no? Pero como habréis visto en Sherlock Holmes contra Houdini se cuenta eso, pero la historia del espiritismo no solamente es la historia de los fantasmas, las mesas giratorias, sino también se puede hacer una radiografía de cómo era la sociedad, cuáles eran las aspiraciones incluso del individuo, hasta de la clase trabajadora a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? La necesidad de trascendencia, la necesidad de que te digan que, bueno, que no, que mueres y te comen los gusanos, has vivido miserablemente toda tu vida, explotado, reventado como un cabrón, mueres y ya no hay nada más. Entonces, no creo que sea un fin de sí que La facción caníbal terminó un ciclo, que el ciclo empezó en Historia de un incendio con el tema de las vanguardias artísticas, termina con La facción caníbal, que también aparece en las vanguardias artísticas, pero ya no vinculado a lo político, sino vinculado a aquellos fenómenos, lo político también, pero fenómenos más extremos en el terreno del arte y la cultura, que era la aceptación del crimen por medio del arte, ¿no? Entonces sí que de alguna manera eso cerraba, porque era algo que tenía que cerrar, porque Historia de un incendio fue una buena idea, mal ejecutada y sin un corrector, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, La facción caníbal era eso que era lo que me apetecía hacer en ese momento, ¿no? Sí, para la gente que no nos esté escuchando y que a lo mejor no esté tan familiarizada con la obra de Servando Rocha ni con La Felguera, estamos hablando de dos libros. La verdad que a lo mejor incluso cada libro hubiese merecido un Barrio Canino, pero bueno, por una cuestión de extensión y de economía de tiempo, pues lo hemos agrupado. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. El primero es Sherlock Holmes contra Houdini, ¿de acuerdo? Que es el que estamos hablando de los intercambios que tuvieron Arthur Conan Doyle con Houdini, no recuerdo el nombre de Houdini, era Harry Houdini, no quería meter Harry, la pata. Como yo, Harry. Ahí está, no sé si tendría patillas. Y el otro es un libro, pues el mítico Alan Moore, yo creo que casi toda la gente le conoce, si no es por los cómics, pues luego por Muchacha Nui y por las películas, y que es Ángeles Fósiles. Luego nos detendremos un poco más en profundidad con Ángeles Fósiles de Alan Moore. Otra pregunta, yo creo que es obligada y has pasado un poco por encima, intentando contextualizar, ¿no? Los intercambios que tuvieron tanto Conan Doyle como Houdini, ¿se puede hacer una lectura política del espiritismo y de la magia, tanto en aquellos años incluso como hasta ahora? Porque Alan Moore también es una persona muy política, pero también muy vinculada a la magia, ¿no? Cosa que puede parecer sorprendente. Bueno, esa pregunta que has hecho merece dos Barrios Caninos, a lo mejor, ¿eh? Una lectura política, en este caso en concreto, del libro que estamos hablando, de Sherlock Holmes contra Houdini, una lectura política del espiritismo existió ya en su época. hay una conexión clara y muy, muy, muy fuerte entre el espiritismo y la izquierda, el propio anarquismo, hasta justo el periodo de anterior a la Guerra Civil. En Cataluña hay muchísimas cosas escritas, muchísimas asociaciones obreras se unieron a asociaciones de espiritismo, ¿no? Claro, todo esto nos cuesta ahora imaginarlo, porque te hablan de espiritismo y piensas en Iker Jiménez y demás, ¿no? Pero el espiritismo permitió durante una época determinada, quizás hasta que se convirtió a lo mejor en el periodo de entreguerras, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en un espectáculo donde prácticamente las sesiones de médium serán instalaciones artísticas, y incluso a lo mejor hasta lo fueron siempre, porque ves las imágenes que aparecen en el libro y son tan bellas que aunque hoy en día hay artistas que también intentan simular sesiones de espiritismo, pero con los medios de hoy en día, pero las fotografías son inigualables, las que se tomaron a finales del siglo XIX, que son bellísimas, esas que aparecen pues mediums con ectoplasma, incluso lecturas tan interesantes como las mediums como precursoras del feminismo contemporáneo. ¿Cómo era posible que en el mundo de los mediums, que no era un mundo reservado a la clase baja necesariamente, había gente metida en la aristocracia? Curiosamente, en Madrid, cuando se habla del espiritismo y la conexión que tuvo con la izquierda, en Cataluña tuvo una vertiente muy social, muy incluso anarquista, y en Madrid tuvo una vertiente muy cercana a los sectores militares y demás. No sé por qué, pero hubieron dos contextos totalmente distintos, ¿no? ¿Cómo era posible que las mujeres se les permitiera o fueran predominantemente en las sesiones mediunímicas fueran mujeres que contactasen o fueran intermediarias con la trascendencia, con el más allá, ¿no? Esto que nos puede parecer que no tiene importancia, pues sí lo tiene, ¿no? Porque eran uno de los pocos espacios donde las mujeres eran protagonistas, incluso de las conexiones que tuvieron el mundo feminista con el mundo del espiritismo. Es un tema, la verdad, que apasionante. Yo no soy ningún experto en el mundo del espiritismo. Lo que pasa es que, claro, cuando te metes a publicar un libro, a prepararlo, sobre todo en caso de La Felguera, que hay muchísimas editoriales y todas merecen respeto, pero muchísimos trabajos nuestros, los libros, son trabajos de edición. Esos libros no existen antes. De hecho, los contra Houdini son textos traducidos de Arthur Conan Doyle, textos traducidos de Harry Houdini, construidos en un objeto, dándoles un sentido de unidad, con un archivo inmenso fotográfico de sesiones de medios de finales del siglo XIX, y todo, desde esa idea hasta el diseño, todo es nuevo, ¿no? Entonces, claro, cuando estás metido en eso, inevitablemente, y en el caso de Ángeles Fósiles, que ahora pasaremos a hablar, claro, te puedes volver loco, porque el otro día estaba ahí en casa y miraba a mi compañera, Bea, que también está en la Felguera, y decíamos, joder, tenemos que ver esta noche las albóndigas en remojo, o Solander, ya, porque llevamos porquis, llevamos meses leyendo sobre alquimia, ocultismo, la cábala, y la verdad que es una pasada, porque eso me parece una pasada lo que aprendo yo cuando voy preparando todos los libros. Al hilo, la verdad que siempre que se habla de libros, ¿no? A mí por lo menos me resulta muy costoso, porque a mí lo que me interesa es que la gente se los lea. No es claro, reventarlos me parece una mala política. Y la verdad que yo creo que es un libro logradísimo, el de Serlo contra Houdini. Alucinas pues prácticamente con cada página, pero bueno, de alguna manera intentando reventar un poco lo menos posible, ¿no? Hablando de una persona que es inmortalizada, aunque bueno, el personaje se comió al autor, ¿no? Es decir, hablamos de Sherlock Holmes, no hablamos de Houdini, perdón, de Conan Doyle, hablamos de Houdini, uno de los magos más míticos. Los magos ahora están un poco en retroceso, yo no sé si ha sido por, no sé muy bien por qué, pero bueno, no son, no figuras, digamos, tan centrales como lo podían haber sido hace años. Básicamente, ¿cuál es el leitmotiv, ¿no? El eje central en lo que gira el libro, porque también hablamos de cosas también muy dolorosas, ¿no? Hablamos de hijos muertos en guerras, claro. Hablamos de pérdidas de familiares, hablamos de historia cosas muy dolorosas. Claro, la historia de Arthur Conan Doyle y Houdini es tan increíblemente maravillosa en el sentido de que parece que es ficción, pero no, lo que te das cuenta es que, joder, es que sucedió así. El momento importante fue el momento de la gran traición, cuando Houdini ya había hecho en sus primeros momentos, había realizado imitaciones de sesiones con espíritus, ¿no? Y ya desde joven ya conocía muchos de los trucos que empleaban los médiums y consideraba, por supuesto, que era un fraude, ¿no? Había una delgada línea también, por ejemplo, los hermanos Davenport, que son muy famosos, ellos simulaban sesiones donde habían manos, supuestamente, ¿no? En una habitación como esta, donde tocaban instrumentos, ¿no? De hecho, hay un relato donde aparecen como 100 manos con no sé cuántos instrumentos. Tú decías, madre mía, eso es como... No, Throbbing Gister, pues se quedaba corto, ¿no? Y, pero el momento en el que Houdini es traicionado por Conan Doyle, porque en el intento de Conan Doyle de atraerse la fama brutal que tenía en ese momento Houdini era el realizador de los sueños. Houdini era una persona que todo el mundo decía, no, pero si este tío es imposible que humanamente pueda hacer todo lo que hace. ¿Cómo es posible que sobreviva a todas las cosas, ¿no? Hay muchos vídeos en el momento en el que fallece su madre y Conan Doyle comete el grave error, porque se va a convertir en su enemigo acérrimo, de decirle, pues puedo hablar con tu madre, que ha fallecido. Y Houdini, que su madre era lo más que amaba en el mundo y que las personas que estaban a su lado certificaban que había intentado decir algo antes de morir, pero no llegó a terminar la frase, con lo cual Houdini estaba obsesionado con saber qué era eso realmente. Y se somete a una sesión de espiritismo con Lady Doyle, la mujer de Arthur Conan Doyle, donde le habla en otro idioma que nunca conoció, que le habló como en alemán, pero que él nunca habían aprendido, su madre no sabía alemán. El gran momento ese un poco chanante de pero Arthur, pero si mi madre no sabía ese idioma. Y dice, claro, pues que la vida en el más allá aprende idiomas. O sea, madre mía. Bueno, de hecho, hay en los textos de Arthur Conan Doyle hay grandes momentos como, por ejemplo, es que claro, ¿cómo eso no te va a molar? Si tu vida ha sido una vida un poco incompleta, miserable y tal. Cuando te dice, si has perdido una pierna, muere y esa pierna crece otra vez. Crece otra vez. Entonces, claro, ¿cómo no vas a creer en la vida en el más allá? La verdad que es muy muy interesante. Invitamos a leer todos los libros, o sea, invitamos por supuesto a leer el libro de Darza de Caina, Es verdad, todo está permitido, el día que Cobain conoció a William Burroughs. Invitamos también a leer Sherlock contra Houdini. Y al hilo de todo esto, ¿no?, de los temas que hemos puesto antes, la verdad que el orden un poco del programa, ¿no?, cuando lo estuvimos hablando con Servan para prepararnos, nos dijo, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar primero del libro de Burroughs y de Nirvana, porque como acaba con El viejo de la montaña, os puedo dar un poco de pie, ¿no?, para el tema de la magia y tal, así pues queda, no queda tanta locura, no tan taquigráfico el programa. La verdad que precisamente al proponernos este orden nos hiciste un gran favor de manera involuntaria en la manera de organizar los temas, ¿no? Porque ahora de repente ha ido todo como perfectamente rodado. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema de los Melvins, ¿no? Los grandes del grunge, los grandes olvidados. Y que cuando les ficha una... ¿Ha dicho grunge? He dicho grunge. No, y de hecho tengo un ripio. La vaca muge y el cerdo grunge. Es decir, yo creo que es una etiqueta que tenemos que reivindicar de alguna manera. No tengo ningún problema. Si preferís rock o punk rock o lo que sea, yo no... Me adapto. Desde el 15M soy una persona mucho más sociable. Bueno, pues uno de los grandes héroes del grunge, los Melvins, con unos discos un poco irregulares, hay que reconocerlo, tienen grandes discos, pero bueno, escuchárselos de tirón es un poco complicado. Pero claro, tienen un disco que se llamaba Houdini, precisamente para que lo grabaron para una multinacional, para Atlantic Records, ¿no? Que se volvieron locos y bueno, la verdad que a partir del éxito de Nevermind de Nirvana empezaron a sacar la chequera y entonces fichaban allá. Ahí está la clave. En todos los grupos. Y los Melvins, con su peculiar sentido del humor, dijeron que llamaron al disco Houdini porque iba a desaparecer, como por arte de magia, de los cajones de las tiendas de discos, porque la gente lo iba a comprar, no, porque no lo iba a comprar nadie y se iba a descatalogar en tiempo de récord, entonces iba a acabar en los cajones de coleccionismos y de ofertas en tiempo de récord, entonces por eso lo llamaron Houdini. Comento que nos hiciste un favor a la hora de... Sí, Harry. Tienen tanta tipa como tú, joder. Pues bueno, ahí estamos, ahí. Pues a mí el chiste me moló, pero bueno. La verdad que los Melvins también vienen mucho a colación porque además precisamente en este disco Kurt Cobain, consciente que ya empezaba a ser una especie como de persona muy muy mediática y tal, antes de que se lo comiera el personaje, pues echó una mano, ¿no? Estuvo ayudado a coproducir 6 temas, hizo los coros en uno, tocó la guitarra y la verdad que bueno, los temas en los que participa Kurt Cobain no son los mejores, pero bueno, lo que estamos ahora mismo en la parte espiritual, hemos elegido poner de los Melvins una canción dedicada a Juana de Arco, que para mí es uno de los mejores temas de este disco y de los Melvins en general. Massive. toc toc, así es como acaba esta canción sorpresa que me ha pillado con la boca llena. En este programa normalmente la boca está llena de bebida, pero hoy hay comida aquí. ¿Quieres espiritualidad? Mira, yo lo que quiero es el salchichón Houdini ese que va a desaparecer. Así. Madre mía, no sé qué está pasando hoy en el programa, pero hay como una especie de... Es Servan que lo lía todo. Hay una especie de espiritualidad mezclada con un materialismo de chorizo y salchichón. Pues eso es importante, eso es importante. Vamos a darle cañita al salchichón. Hay una... Perdón, Harry, no, es que pensé que me estabas dando pie, perdona, perdón que te interrumpa, lo siento. Una pregunta que tenía yo pensada para justo antes de los Melvins. Creo que lo hemos hablado a micro cerrado, me parece que no lo hemos hablado en bueno, sí, lo hemos comentado también, que es importante ser fan, ¿no? O sea, aparte de que escribas cosas y toda la historia. Entonces, tú en un momento dado escribes Alan Moore, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido el intercambio con Alan Moore para sacar el libro. El problema es que Alan Moore, si conocéis la trayectoria de él, está hasta las narices de los fans. Él ha roto con la industria del cómic, entonces él, bajo ningún concepto, va a mandarte un correo donde ponga alanmoore@gmail.com, porque sabe lo que va a pasar, ¿no? Solo hay que ver el Facebook oficial que creo que lleva su hija, y hay una cantidad de mensajes de simplemente te adoro, tal. La verdad que hay algo que me parece una pasada, o sea, de poder, que es el placer de poder publicar a tus héroes. Eso me parece increíble. Y siempre, ya lo he comentado en otra ocasión, pero creo que es importante decirlo, siempre valoramos aquellas cosas que rechazan nuestros ídolos, ¿no? Nuestros héroes, ¿no? Ha rechazado firmar un contrato con tal, ha rechazado ir a aquel festival por no sé cuánto, bla, bla. Pero no valoramos tanto a lo mejor las cosas que aceptan por las mismas razones ideológicas o personales, ¿no? En este caso está claro que Alan Moore, si nosotros teníamos alguna posibilidad de que nos cedieran los derechos para esa obra, que fue la que a nosotros nos pareció interesantísima y en cuanto a ensayo, ¿no? Lógicamente una novela gráfica, hay muchísimo material inédito en castellano, ¿no? Era muchísimo más complicado a la hora de ejecutar, ¿no? De solamente traducir y hacer unos globos con textos que sean bonitos, que sea es muy complicado, ¿no? Pero ese ensayo, que en el fondo tenía una moraleja que a nosotros nos fascinaba, que es si la magia tiene algo que decir en el mundo de hoy, es convertirse, reivindicarse como arte. El arte ya logra lo que muchísimos magos o muchísimos movimientos ocultistas que utilizaban la magia perseguían, que era alterar la percepción según la cual vemos la realidad, ¿no? El buen arte, por decirlo de alguna manera, es capaz de generarte esas sensaciones, ¿no? Como la gran frase esa que dice, qué mágico, ¿no? Cuando ves algo, ¿no? En el caso de Alan Moore, nosotros sabíamos que si contactábamos con él tenía que ser única y exclusivamente porque él viera que se metiera en la página web, que viera interesante nuestro trabajo, ¿no? Porque estaba claro que a la guerra con Satán, Jim Jones, Patty Hearst, Witch, todo eso le iba a interesar a Alan Moore, ¿no? Entonces contactamos con su agente, que se llama Chris Staros, que es una persona también muy curiosa porque él lleva una compañía de cómics, bueno, es una productora, se llama Top Shelf Productions, pero ha sido elegido por Alan Moore. Alan Moore en un momento determinado elige a Chris Staros porque ha sido amigo toda su vida y dice, no, tú vas a gestionar mi obra. Y pasó de ser algo muy pequeño a convertirse en todo el mundo que quiera hacer algo con Alan Moore tiene que pasar por Top Shelf Productions, que es el que otorga las licencias, ¿no? Entonces en ese caso contactamos con Chris Staros y era increíble porque me acuerdo que mandamos el correo, a lo mejor mandamos, no me acuerdo qué día fue, pero imagínate, un martes a las 3 de la tarde. Mandamos un correo pensando, muchas veces mandas correos a agencias pidiendo derechos y no recibes contestación o recibes contestación pasado muchísimo tiempo después de 6 emails, ¿no? Y entonces ya a las 3-4 horas nos llega un correo de Chris Staros, ¿no? Que pone, ok, he hablado con Alan, le parece bien, ¿cuál es vuestra propuesta? Entonces ahí en ese momento dices, bueno, hay que, mira, esto no me ves ahora mismo el gesto que tengo, pero es como las manos así como, mira, somos pobres. ¿Y te creíste lo de he hablado con Alan? ¿O tú crees que eso...? Pues no lo sé, a lo mejor no, él ya sabe un poco, hará de filtro, me imagino, ¿no? Pues recibirá propuestas todos los días, ¿no? pero en el momento de, claro, no puedes estarle mandando 8 correos. Tienes que mandar un correo, cuál es tu propuesta, es decir, adelanto de derechos y royalty, básicamente. Entonces, nosotros le ofrecimos un adelanto de derechos súper normal, o sea, casi simbólico, que es el típico adelanto que recibe, bueno, no voy a decir todo escritor, pero pues editores editoriales decentes, lo que deberían pagar a cualquier persona, y unos royalties como muy muy normales, ¿no? Pero al mismo tiempo le mandamos un email de fan en el sentido de, mira, métete en la web, tal, no sé cuánto, llevamos esta línea, somos súper fan tuyo, nos encantaría editarte, el público español, no sé cuánto, los ensayos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, le mandamos eso y digo, bueno, no van a contestar nunca. Y me acuerdo 4 o 5 días después, era un sábado. O sea, en una semana todo. En una semana todo. 4 o 5 días después, era sábado, me acuerdo, fuimos a tomar algo por ahí y cuando llego a casa veo el email, ok, Alan dice que ok, que pa'lante, esta noche mandamos el contrato. Pero es que no solo eso, por la noche llegamos y es que estaba allí el contrato en un PDF y además las condiciones eran brutales, porque era, te cedemos los derechos en exclusividad en habla castellana durante 4 años sin límite geográfico, es decir, para todo el mundo, podemos publicarlo en Argentina, en México y tal, de Ángeles Fósiles. O sea, nos quedamos como pálidos, nosotros pensamos, esto es una broma o algo, no puede ser verdad. De hecho, yo dije, hasta que no vea la firma de Alan Moore, entonces el contrato lo firmamos, se lo mandamos para allá físicamente y al cabo de 3 o 4 semanas recibimos devuelto el contrato con la firma de Alan Moore, que la tenemos ahí como enmarcada, ¿no? De hecho, es la firma que aparece en la cubierta del libro, en la primera hoja que abrí, aparece ahí el nombre de Alan Moore, pero con la firma de Alan Moore es la firma escaneada del contrato. Entonces, vale, sale la historia de Alan Moore. Mucha gente me ha preguntado, tal, ¿conociste a Alan Moore? La siguiente fase, obviamente, es conocer a Alan Moore, que es enviarle una caja de madera serigrafiada con serigrafías que se van a hacer con los póster, con los libros, que hay que mandarle 5 libros por contrato, ¿no? Para Northampton. Entonces, en ese momento sí que él nos tiene que dar ya su dirección. Y es cuando le vamos a decir, bueno, va a ver, somos super fans, pero no vamos a estar chillando ni te vamos a esperar en la panadería escondidos ahí, sino queremos ir allá a saludarte, simplemente decir gracias por lo que nos has inspirado, porque el arte realmente es eso, la capacidad que tiene para inspirarnos, y Alan Moore es una persona que nos ha inspirado, ¿no? Y entonces quieres a tus héroes y después de esto lo quieres mucho más, porque sabes que esto lo ha hecho porque apoya tu proyecto. De hecho, le puedes llevar un cachito de salchichón de León, de los acólitos. Le encantaría. Estoy imaginando ahora, según contaba esto Servan, y acordándome de él en el libro de Barrabás y Cobain, la correspondencia que hay entre los dos cuando Cobain intenta conseguir para que salga en el vídeo de Nirvana. Y todo por carta, claro, que yo no debía ni correos electrónicos ni por nada. Por fax, le envié un fax, imagínate. Toma ya. Está saliendo ahí. A James, además que está hablando de Chris Starrows, y me estoy imaginando a James Lauerholz, ¿no? Que es el que lleva que llevaba toda la obra de Barrabás, que en un momento además en el libro sugieres que es, de alguna manera, el que gestiona todo lo que se va a producir. Es más, yo creo que él, algunas obras de Barrabás, él ha sido coautor, porque el problema de Barrabás es súper curioso, que hay muchísimas obras inéditas, pero cuidado, que muchísimas obras son cut-ups de obras que luego se publicaron. Mm-hmm. Y aquí David está poniendo los ojos ahí como abiertos, porque esto entra en el es que me gusta mucho. La propiedad intelectual, los derechos de autor, porque claro, son obras que luego son publicadas y llega un momento en que no sabes, porque son... todo el tema, por ejemplo, del Día de San Valentín, Novas Press, todas esas obras, la trilogía Nova de los 60, aparecieron en muchísimas revistas o libros que aparece un fragmento, pero luego aparece en otro libro. Entonces yo creo que James Greyhurst, como se pronuncia, él metía mano y seleccionaba material y lo enviaba, le ordenaba un poco toda esa cantidad brutal de información que tenía William Barrows de cosas producidas. Y sin embargo, teniendo en cuenta la figura de Barrows y de Alan Moore como dos personas que podemos considerar como iluminadas, no creo que Alan Moore permita que nadie controle nada de su historia, O sea, sabiendo cómo manda los guiones, que no te permite, o sea, te está diciendo a los ilustradores dónde está mirando esa persona, cuál es el ángulo, que hay muchísimas anécdotas con no, es que el tío me mandaba tales detalles que era sudaba sangre para decir, madre mía, cómo voy a reflejar esto luego, ¿no? Entrando un poco al trapo, ¿cuál es el contenido exactamente de Ángeles Fósiles? Porque es interesantísimo tanto el contenido, pero un poco el periplo accidentado, ¿no? de ese trabajo de Lamour. Ángeles Fósiles es un ensayo relativamente breve, considerado como de los mejores ensayos, y creo sinceramente que son de los mejores ensayos de Alan Moore. Alan Moore tiene también una manera de escribir muy, muy densa, muy propia de él, en el que el trabajo de la traducción es fundamental. Aquí en este caso hemos tenido la oportunidad y la gozada de trabajar con Javier Calvo, que es amigo personal y uno de los mejores traductores de este país, y fascinado con la obra de Alan Moore. De hecho, cuando le dijimos lo de traducir a Alan Moore, él, pues, por supuesto, dijo, me encantaría, ¿no? Es un honor. ¿Fue muy costosa la traducción? No, realmente no. De hecho, a él se le dio tiempo sobre todo para que, porque hay muchísimos conceptos que son extremadamente complicados, ¿no? Uh-huh. Sí, a eso me refería, ¿no? O sea, el tipo de prosa que él utiliza. Darle ritmo y demás. Él lo respeto bastante. Lo que pasa que bueno, es muy importante estar familiarizado con el lenguaje que utiliza Alan Moore, ¿no? Porque luego hubo algo muy importante, que es no solo el trabajo de corrección, que ya la traducción estaba bastante currada, sino el trabajo de pulir, enriquecer el texto, ¿no? En este caso, Beatriz Egea, que también de la editorial La Felguera, ella es la culpable de haber enriquecido con tal infinidad de notas que los que ya tengáis el libro y los que lo veáis aparecen en el ensayo de Alan Moore, ¿no? Él cita muchísimas experiencias, organizaciones, personajes, nombres vinculados al ocultismo, al mundo esotérico, a la magia, pero claro, da por hecho que todo el mundo las conoce, y es muy complicado. Por eso también viene un prólogo que ha sido escrito por mí, que se llama El hermoso hechizo de los magos anarquistas, que donde de alguna manera disecciona lo que te vas a encontrar luego, que son pilares fundamentales en la obra de Alan Moore, como él habla cuando habla sobre magia y arte, utiliza, ¿no?, la alquimia como una metáfora, ¿no?, de precisamente del arte, ¿no?, la cábala, la psicogeografía, que es fundamental, ¿no?, en obras como From Hell o en sus spoken words. Entonces, el Ángeles Fósiles realmente, respondiendo a tu pregunta, de lo que trata, lo de la moraleja, si hay alguna moraleja, bueno, es un texto despiadado, totalmente despiadado con los seguidores de la magia. Es decir, él ataca directamente a sus fans, ataca entre comillas, porque les viene a decir algo así como, os habéis convertido en representaciones teatrales, en organizaciones totalmente que lo que intentan hacer es reconstruir un pasado histórico que ya no existe. Os vestís con los vestidos victorianos, se ríe de... Realmente hay un sentido del humor, porque Alan Moore, aunque parezca increíble, él tiene un sentido del humor muy, muy, muy profundo, ¿no? Y lo que viene a decir es que olvidaos de todo eso, que la magia, el papel que puede tener en la realidad, además hay una parte muy, muy curiosa que es, a ver, si tú te quieres hacer mago para que las cosas te vayan bien en la vida y ganar dinero, a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar como todo el mundo hace y levantarte a las 8 de la mañana y hincar los codos, ¿no? O por ejemplo de eso, habla de la magia sexual, ¿no? De la magia del caos, de muy, muy en boga en los años 80, y viene a decir eso, que al final se convertía en vehículos para conseguir los medios más abyectos, que era ligar, follar, ser popular, resolver tus traumas personales, como etcétera, el punk rock, etcétera. Como el punk rock, más o menos, como el 15M, como la acampada, ¿no? También. Un poco ahí, ¿no? Servan, ¿hay constancia de qué opinión tiene Alan Moore con el tema del espiritismo, ¿no? Tanto desde la época victoriana, posteriormente su evolución y todo esto. Él, de hecho, Ángeles Fósiles sirve también para ver cuál es el momento. Está escrito en el año 2001-2002, con lo cual, si Ángeles Fósiles posiblemente estuviera escrito hoy en día, al panteón ese de héroes que aparece, que reivindica Alan Moore, otros han quedado en el camino, aparecería Lovecraft, porque él está trabajando ahora mismo en una gran obra que parece que está llamada a ser como de las grandes obras de él, en torno a Lovecraft, ¿no? Pero cuando lees Ángeles Fósiles te das cuenta que hay algunos, en mi opinión, ¿no? Hay otros, a lo mejor alguien lee el ensayo y no opina de esa manera, ¿no? Pero en mi opinión hay algunos personajes clásicos del ocultismo que han quedado un poco desvirtuados como por el camino, y otros que permanecen totalmente inatacables, intocables, ¿no? Él, por ejemplo, yo creo que hay dos personajes fundamentales. Uno es William Blake. Él se reivindica en William Blake totalmente, ¿no? Y luego está el padre, digamos, de la magia, bueno, moderna, que es John Dee, que él tuvo contacto con él utilizó una bola de cristal, una especie de espejo antracita con la cual se comunicaba con otros seres, con ángeles, comunicaba, escribió sus comunicaciones, eran extensísimas, ¿no? Yo creo que John Dee y William Blake ahí salen bien parados. Caso de Aleister Crowley, por ejemplo, que es el gran personaje famoso, yo creo que Alan Moore, claro que Aleister Crowley actualizó un sistema de magia, lo contemporaneizó, ¿no? Pero el problema de Aleister Crowley, uno, a nivel personal era una pésima persona, y luego si la Golden Dawn, que era la organización en la que él empezó a ser conocido, se trataba de ir ascendiendo en ese árbol de la vida de la cábala por medio de lo que ellos decían, la disolución del ego, pues fue todo justamente lo contrario. Sí, era una lucha de ego. Se quedó en las raíces, ¿no? Una lucha de egos brutal, hasta dar lugar a algo que yo he sido el autor del prólogo, hablo del fascismo místico, que realmente es eso. No. Yo he creado la ley, soy yo Aleister Crowley, me tenéis que obedecer a mí porque yo... Eran cosas que... Alan Moore, por supuesto, él reivindicándose anarquista, porque eso es importante. Yo creo que es de los pensadores anarquistas más admirados y que más han renovado el propio anarquismo, ¿no? Y hay varios comentarios sobre anarquismo en el libro, ¿no? Entonces yo creo que también sirve para ver cuál es la postura actual, más o menos actual, porque fue escrito hace unos 10 años, de Alan Moore, con respecto a cuestiones que tienen que ver con el papel de la magia, el papel del arte. Es una persona que defiende el arte. Todo lo que venimos de la crítica al arte y tal, parece que decir que defender las grandes obras del arte nos chirría, pero él defiende las grandes obras de arte, ¿no? Y por eso nombra a William Blake, nombra a pintores victorianos y nombra a muchísima gente que dice, no, pero si no tenés que ir buscando más allá, si ya hay en el arte personas que han logrado precisamente lo que la magia perseguía, ¿no? Pues yo creo que ahora es un momento, un buen corte, ¿no? Porque es un momento Moore. Es un momento Moore totalmente, y a pesar de que tiene bastante sentido el humor Alan Moore, incluso llegó a montar una banda ahí y haciendo ruidos de patos y tal, que es una de las cosas más lamentables que yo creo que ha hecho Alan Moore en la vida, y que me perdonen sus fans, lo siento, a lo mejor me van a estar fuera para palearme con unos Watchmen enrollados, ¿no? Pero bueno, o en edición en tapa dura, los que tengan un poco más de... Enrollados en tapa dura, Claro, no, enrollados o en tapa dura los que tengan más viruta, lo que iba a decir. Pero vamos con su vertiente musical. Es un señor que, entre otras muchas cosas, se nota que también que le gusta mucho la música, tiene una enorme cultura musical, lo deja traducir muchas veces. Y hay una colaboración que yo, sinceramente, me he enterado preparando este programa, ¿eh? Es decir, que aquí iba a quedar como, este David, ¿cómo controla? Y tal y cual. Yo no tenía ni idea. Hay un grupo de garaje absolutamente mítico, que eran los Goris. Cuando los Goris se rompen, luego se montan los Dirt Bombs, y hay un disco de los Dirt Bombs que siempre se aplazaba. Al igual que los Jesus o Mary Chain siempre amenazaban con sacar un acústico y nunca lo hicieron, los Dirt Bombs, grupo garajero así absolutamente cerril, siempre amenazaban que iba a ser un disco como de pop. Ellos le llamaban como disco de Bubblegum, ¿no? Al final, lo que supuestamente iba a ser el disco de Bubblegum, al final fue un disco menos garajero estándar, un pelín más oscuro de lo que lo solían hacer ellos, con un tema de Alan Moore. Con un tema del amor. Entonces el disco, que se llama Estáis Rodeados, We Have You Surrounded, que la portada sale en Antidisturbios pegando una manifestación, año 2008, o sea, absolutamente también un poco premonitorio de lo que íbamos a vivir por aquí. Alan Moore también estuvo el otro día en el 22M. Perfecto. Sí. Yo lo vi abajo. Con los anillos, pegaba con los anillos. Iba con Hassan y Sabab. Y además. Y con el puño americano de guillotina de. Exactamente. De y además en este disco sale una versión también de los Dirt Bombs de Sherlock Holmes, que es de una banda que se llama Sparks, que pondremos posteriormente, ¿no? Para cerrar un poco el círculo. Quería poner este tema porque me ha encantado, tío. Me parece un temazo este. Pues es un temazo, y yo tengo discos de los Dirt Bombs, les he visto en directo varias veces. Pero estabas enajenado cuando los viste, ¿te recuerdas? Probablemente, pues como cuando tú y yo vimos a Jesus Lizard en Primavera Sound, que lo sepa España. ¿Tú estabas ahí también conmigo? Estamos al lado, para que un poco así, pues es eso, verdad. Un poco el Izard. Pero bueno, tú eres el lagarto Juancho y yo Tristón. Pero bueno, vamos allá. Este es un discazo que se lo recomiendo a todo el mundo, de los Dirt Bombs, Leopard Matt at CIA, y este tema está compuesto por Alan Moore y es un temazo. Vamos a escucharlo. We'll be right back. necklaces of radio teeth and barcode face tattoos. We'll build a tribal fire of soundbites cut from central network news. We can sacrifice each logo, all those big fluorescent words. Up from the satellite flowers keening, rise the carol of birds. And they go, who are these shadows in my way? Who are these shadows in my way? Made of noise in my way, in my way. Made of noise in my way, in my way, in my way, in my way. Tremendo programa, Barrio Canino 114, lo que oís y lo que no veis. Pero bueno, ya lo comentaremos en las tomas falsas. Sí. Servando Rocha, siempre que viene al programa ocurren cosas mágicas, pero nunca en forma de vianda, ¿no? Ya ha sido ya... Sí. Genera poltergeist. Por ahora aparece continuamente cada vez más comida aquí, ¿no? Yo cada vez que miro la puerta veo gente trayendo cosas. ¿Tú no te creíste nunca el pasaje de los panes y los peces, ¿no? De la Biblia? En Barrio Canino se hace verdad. Aparece Robert y pumba. Ya, lo que pasa es que el fakir disléxico dijo los paces y los penes y la liamos, ¿sabes? Pero fue un poco tremendo. Tú fíjate que el fakir ha empezado diciendo que hacía botellón con calimocho en bolsa. Mira cómo medrado este chico. Bueno, pues ahora planteo un giro radical ahora que estamos ahí un poco así, un poco esparramados, y voy a abusar un poco de mi amistad con Servando Rocho. Le voy a plantear una pregunta personal que me imagino no sé si la habrán planteado en alguna entrevista. La verdad que en todo el periplo de la Felguera, tanto los libros que has escrito tú o gente que has publicado o recopilaciones que has hecho, ¿no? De temas evidentemente que no estaban publicadas aquí en el Estado español. Yo creo que siempre veo un continuo que son material muy sensible, es decir, estamos hablando de luchas perdidas o luchas desde luego que no tuvieron todo el recorrido que podrían haber tenido, terrorismo cultural, lo sublime, ¿no? Que hemos hablado en la facción caníbal, el mirar al horror a la cara, y ahora el tema del espiritismo, ¿no? Que ha persistido tanto a lo largo de los años, porque de alguna manera, bueno, pues todos los seres humanos tenemos alguna manera de muy compleja de cómo negociamos con la muerte, ¿no? Durante toda la vida vivimos de espaldas a la muerte, no queremos asumirlo, y la gente, pues cada uno tiene distintos tipos de salidas. Cuando tú has tratado este tipo de temas tan difíciles, tan complicados, ¿eres como un cirujano que los tratas de manera séptica y no te remueven? ¿Te remueven mucho? ¿Buscas que también los lectores que acceden a esos materiales les remueva de alguna manera? ¿Qué piensas de todo esto? Pones grandes temas y haces grandes preguntas, ¿no? A ver, no hay ningún plan, porque realmente se edita lo que a mí, al resto de personas que están en la felguera, nos apetece. No hay otra historia, faltaría más. Pero sin desmerecer otras editoriales, líneas. Pero está claro que por ejemplo, nosotros intentamos que nuestros libros sean lo más bellos posibles, y eso es muy importante, que sean como objetos, ¿no? Y eso parece que es una tontería, pero no lo es, ¿no? Muchísima gente se ha acercado, por ejemplo, el caso de Witch, ¿no? Es un libro modesto, porque es un libro pequeño, pero es un libro que se han conseguido algo que muchísimos editores sueñan, ¿no? Que es intentar que un libro pueda tener una cierta incidencia, porque los libros obviamente no cambian las cosas, ¿no? Las cosas se cambian en la calle, con procesos más complejos, más que hace falta más paciencia, ¿no? Pero influenciar, en este caso, al feminismo, de ponerles entregar, ¿no? En eso que he comentado al principio de toda esta historia, que tiene que ver con mi libro En Alfa de Kai, que es que una frase que me gusta mucho y además no es mía, de Miguel Amorós, el otro día en Barcelona, curiosamente en la presentación él estaba ahí delante y tuve la oportunidad de decirle, mira, esta frase para mí me la he tomado y me la he intentado hacer mía, porque creo que es algo maravilloso, que es intentar que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos, ¿no? Que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos. Eso es muy importante a la hora de... Puedes publicar un libro sobre Witch, ¿no? Pero eso, de alguna manera, en la manera en que lo presentas como objeto bello, en la manera que lo intentas contextualizar, todos los libros tienen un prólogo, muchas veces escritos por mí, escritos por otras personas. Hay prólogos donde yo me pongo seudónimo, pero soy yo el que está ahí en el prólogo. Hay una intencionalidad porque de dar una pieza que te sirva en el ahora, dentro de lo posible. Por ejemplo, siguiente libro es El Catecismo Revolucionario de Bakunin Nechayev. Ese libro es un texto que lleva muchísimos años en internet, se puede consultar, está una buena traducción, pero se contextualiza con Dostoyevsky, la obra Los demonios. Y en vez de dotarlo de esa seriedad tan absoluta de joder, es que lo que estamos hablando es de ser despiadado, de poner bombas, de acabar con tus enemigos, ¿no? Irá con ilustraciones de milenaristas, de ángeles bajando del cielo. Todo eso tiene una intencionalidad, sin duda. Quizás a lo mejor es quitar hierro al asunto, intentar de alguna manera tratarlo desde otro punto de vista y decirle con unos límites bien claros, que cada uno interpreta el libro como la música, ¿no? Como quiera interpretarlo. Habrá gente que diga, a mí esto no me interesa. Otros dirán, coño, me interesa. Otros dirán, esto lo puedo adaptar a mi escala de pensamiento, mis valores, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, pero hay una responsabilidad muy grande en lo que publicas también, ¿no? Porque... Pero te afecta cuando estás manejando con esos materiales. Por eso te preguntaba, te hacía el símil del cirujano, ¿no? Un cirujano, cuando abre una persona, no ve una persona, pues ve intestinos, ve que tiene que cortar no sé qué y tal, y luego se va a casa y se olvida. Nos ofrecen muchos libros. Siempre no. Has tirado desde la Angry Brigade a un montón de cosas, ¿no? De dramas personales, periplos vitales muy complicados, ¿no? También, pues con piensa que la Angry Brigade, en ese libro lo escribí yo, y aunque es la historia de la Angry Brigade, no intenta doctrinar, simplemente una lectura de su propia historia, pero siempre intentando ser respetuoso con el legado, con las personas que han colaborado, con las personas que has podido entrevistar, que el límite estaba en la vida humana, es otra época distinta, estamos hablando del año 68, no estamos hablando de los años 70, no estamos hablando de la RAF, las Brigadas Rojas, estamos hablando de otra experiencia totalmente distinta. Con lo cual me parecía interesante también una lectura, pero eso ya lo hago yo a nivel personal, de ese tipo de experiencias hoy en día, ¿no? En el caso de los motherfuckers, sin duda alguna, ¿qué prima? Pues prima el hecho de decir, coño, claro que esta gente molaba mucho, pero es que esta gente también te decía, somos una banda callejera politizada, y hoy en día, teniendo bandas latinas, bandas de todo tipo en las ciudades, pues uno en su imaginario pudiera pensar, igual que en las protestas en los suburbios franceses, si las bandas callejeras estuvieran politizadas, ¿no? ¿Qué sucedería? Pues claro que hay una aspiración, una intencionalidad clara de algo que te interesa. O, por ejemplo, nos ofrecen muchísimos libros. Yo creo que cada semana llega algún manuscrito y hay experiencias que nos cuentan, libros ya cerrados, escritos por alguien, y que a lo mejor uno dice, bueno, esto me interesa a mí, pero también piensa, ¿le interesa al lector? ¿Lo que cuenta le interesa? Por ejemplo, nos han ofrecido libros sobre los años de plomo, que es un tema interesantísimo, la lucha armada en Italia y demás. Bueno, a mí ahora mismo me puede parecer interesante, tengo lecturas sobre eso, libros en casa, pero en La Felguera ahora mismo posiblemente no nos interese eso, nos interesan otras cosas, o llegar a esa conclusión desde otro punto de vista distinto, ¿no? Creo que también hay que, uno como editor también se tiene que poner sus límites. Hay otras editoriales que están sacando ese tipo de material y lo harían muy bien. Quizás La Felguera cubre un amplio sector de lectores donde no hay otras experiencias, o si las hay son libros repartidos en distintas editoriales. La gente que está acostumbrada, y eso no quiere decir que uno tenga que superar pruebas, pero cada libro que sacamos, los lectores dicen, tenemos muchísimos lectores fieles, y eso lo sabemos, gente que compra los libros diciendo, lo que saca La Felguera me va a molar. Si me habla de espiritismo, bien, de acuerdo, pero seguramente hay algo ahí gato encerrado. Entonces, cuando lo tiene en la mano, dice, ya, yo entiendo. Pues, eso se trata, ¿no? Sí, la verdad que me identifico con ese tipo de... ¿Públicamente te declaras fan de La Felguera? Públicamente. Yo también. Fan de La Felguera. Sí. Yo, un pequeño apunte, ¿no? Con al hilo de la próxima lanzamiento que vais a hacer. La verdad que incluso dentro de la propia izquierda, ¿no?, a Nechav y todos los nihilistas rusos siempre se les ha triturado. La defensa más bonita que se hace de ellos, además con una cifra muy bonita que ahora paso a explicar, es en la autobiografía que hace Kropotkin, ¿no?, hasta que cumple los 50 años. Memorias de un revolucionario. Exacto. Es la defensa, no ultranza, ¿no?, pero hace una explicación total de dónde surgen los nihilistas, porque es que de hecho fueron los primeros hippies, o sea, fueron los primeros que se fueron al campo, ¿de acuerdo? De hecho, hay un libro que trata en parte y se llama Bomba, Barbas y Barricada. Toma ya. Y de hecho, en el prólogo se explica por qué de repente, ¿no?, todos los nihilistas rusos se van al campo, y solamente por el hecho de irse al campo acaban en el talego, o sea, que es que ya es que no te lo da de nada, porque aproximadamente era un 98% de la población rusa que estaba pauperizada. Ahora, ¿qué tanto que hablamos del 99%? Bueno, pues sí que ha habido una... Hombre, los nihilistas se iban al campo o a Siberia. Bueno, qué malo. Uno queriendo, otro no. Claro, ya. A elegir. Bueno, Servan, esto es una pregunta obligada que tengo que hacer, también es una pregunta incómoda, pero es que si no la hago, hay un montón de fans de tuyos en concreto y de la Felguera que no me lo van a perdonar. Entonces es, ¿cuántos negros tienes? Es decir, porque Arthur C. Clarke realmente llegó a firmar con negros. Que tú me lo digas, alguien por eso, como tú que por me eso, lo diga. Por eso le digo. Y tu capacidad de trabajo yo creo que es increíble, entonces por favor, acláralo, cuál es un poco tu método de trabajo. No, mira. Porque yo he estado contigo que algunas veces, en una presentación del libro, ¿no?, había una persona que estaba obsesionada en saber en cuánto habías tardado en elaborar el libro de Kurt Cobain y Barrocks, y no le valió tu respuesta, no te creyó. Yo siempre te defiendo, no me creen, entonces aclara por favor cómo es tu método de trabajo, tu capacidad, porque la gente piensa que tienes más negros que Stephen King. Yo te defiendo, pero esta pregunta tenía que hacerla públicamente para, por favor, que la te defiendas. La realidad siempre es más normal, o sea... Y de hecho yo sé que tú quieres sacar más cosas y no te atreves, dices, es que no voy a sacar más por no saturar. No, o sea, por ejemplo, mira, ayer mismo uh-huh. estaba, o sea, de pronto, claro, Alan Moore, fenomenal, ha salido unos días, hace pocos días, y ya hay muchísimos pedidos. Hemos visto que la distribuidora ya hay un movimiento de libro muy grande, y fue un libro muy costoso y sabes que va a funcionar a nivel comercial, pero también dices, joder, La Felguera es una editorial muy modesta en el sentido de que un libro depende del otro. Si un libro patina y no se logra como mínimo cubrir, que afortunadamente ningún libro que hemos publicado de los 22 ha sido deficitario, para nada, o sea, tenemos la gran fortuna de... Y hay editores que nos dicen, no, es que en esta época se leen pocos libros. Dice, bueno, también depende de la infraestructura que tú tengas, ¿no? Si tienes que mantener cuatro bocas, pues lógicamente a lo mejor va a ser complicado, pero ahora mismo hay todo el que no vea que hay una cantidad, un interés brutal en estos temas, me parece que está ciego. Otra cosa es que la gente tampoco es tonta. Si tú le das algo bueno a la gente lo compra. Si le das algo malo, no tiene por qué comprarlo. La gente creo que sabe discernir lo que le parece interesante y lo que merece apoyo o no. La realidad, por ejemplo... ¿Tú eres consciente de la hiperactividad de la Felguera en comparación con otras editoriales? Ayer mismo, por ejemplo, ayer yo me echaba, y te lo digo sinceramente, me echaba las manos a la cabeza un momento esto de... no puedo más. Pero es así, me imagino que todo el mundo nos pasará lo mismo, ¿no? Hay veces que te vienes abajo y dices, no puedo más. Pero la realidad muchas veces no tiene grandes secretos. Y los secretos son tener una agenda que muy bien organizada y muchísimo esfuerzo. Es que no hay otra. A mí me hace mucha gracia la gente cuando vemos los proyectos, ya sea en la literatura, en la música, en lo que sea. Oh, currado, es una gran genialidad. Digo, bueno, a lo mejor sin duda, pero es que detrás de esto hay un gran trabajo. Kurkoven ensayó muchísimo. Que tío, claro, obviamente tiene una genialidad, pero la banda existía del año 88-89 y de pronto, claro, lo descubres en el Nevermind, pues ya habían pasado años, se habían pateado. Entonces muchas veces es muy fácil, se tiende a sublimar todo como si de la noche a la mañana. Eso creo que es una facción de gente muy, muy, muy pequeña que tiene esa genialidad, que todo lo que hacen. Pero yo pude escribir a lo mejor nada es verdad en un año, pero hubieron momentos de decir, mi pareja tiene que estar hasta las narices, mi familia, todo, mi madre, cada vez que voy de vacaciones a su casa, bebé con el cuello, son muchísimas horas. Alguna vez me has comentado que tu familia se preocupaba por la temática, ¿no? Más que por la mi familia la está, ¿no?, totalmente obsesionada de que yo he perdido la cabeza, porque todo lo que les cuento siempre tiene que ver con algo oscuro, la violencia, no sé qué, cosas raras. Entonces mi madre es como, ¿pero esto qué es? Pero muchas veces que no hay secreto, que muchísimo esfuerzo, y sobre todo que muchas veces parece peloteo vacío, pero no es cierto. Si la Felguera fortunadamente ahora va, la editorial va fenomenal, la culpa la tenemos nosotros, obviamente, por el esfuerzo que hemos metido, pero también la tiene la gente que nos está apoyando. Sin la gente esto no tira para adelante, y yo siento que afortunadamente la editorial tiene un sentido muy horizontal. La forma que la gente siente que esa editorial casi es suya, o sea, es como no nos defraudáis, eso mola. Por un lado parece un poco monstruoso, porque dice eso de tener expectativas, pero la gente lo siente como muy suyo. Por ejemplo, una pequeña tontería, el otro día nos escribió un tío y el libro de Lewis Carroll, El hombre que amaba a las niñas, como viene la portada troquelada, se le rompió. Es una putada, pero ha pasado, porque se engancha, como tiene la portada, se le rompió. Pues yo estaba haciendo un paquete, digo, ¿qué más nos da? O sea, me cuesta 60 céntimos el paquete. Entonces, tengo, afortunadamente ese libro no está descatalogado, tenemos ahí, pues le pedí la dirección, le mandamos otro, ya está. Y el tío flipó, digo, pero ¿a mí qué me cuesta? Si no me, o gente que nos escribe, oye, podemos en Chile, no podemos llegar a Latinoamérica, los gastos de envío son enormes, y nos mandan un correo muy respetuoso, ¿podemos sacar esto aquí en plan fanzine fotocopiado? ¿Verdad? Joder, es que es un halago que me digas eso. Nuestros libros todos están sacados con licencias libres, menos curiosamente el de Alan Moore. ¿Por qué? Porque él ha impuesto, por supuesto, todos los derechos reservados. Entonces, pero ese es eso que para la gente es como, pero es que nosotros somos lectores también. O sea, y yo soy fan de otras editoriales y amigas. Yo cuando quedo muchas veces con editores, digo, joder, ya me hubiera gustado haber sacado ese libro. El otro día, un prólogo que voy a hacer ahora sobre ese más monstruosidades, una editorial nueva. Que es unas láminas sobre, bueno, freaks en el siglo XVIII, gente con deformidades, gatos con... Tú quieres seguir disgustando a tu familia, por lo que veo, ¿no? Ya, ¿cómo le voy a explicar esto a mi madre? Ya, no, no se lo enseñes, por favor. Ya. Pues bueno, estamos aquí ya llegando al final del programa, y antes de que nos comentes un poco, si se puede comentar, ¿no? Futuros lanzamientos que va a haber en la Felguera, que yo creo que es que van a ser un poco catacroker, o sea, nos va a dar todos la cabeza varias vueltas, si nos lo puedes comentar, pero antes de eso... Hay un grupo absolutamente longevo que se llama Sparks. En el año 82, era ya su undécimo disco. O sea, es un grupo absolutamente mitificado. Y la pregunta un poco que te he planteado era para el libro de la canción, porque si hay un grupo que sí que se ha creado un universo propio, autárquico, que absolutamente refractarios a modas, guerras mundiales, invasiones, ébola o lo que sea, ¿no? Yo creo que son este grupo. Sparks. Es como Frank Zappa, tiene una especie como de discografía absolutamente inabarcable, o sea, no sabes muy bien pues por dónde empezar, ¿no? Entonces, pues por eso yo creo que era importante las revistas musicales. Como The Fall, ¿no? ¿Cuántos discos pues tiene The Fall? Pues como The Fall, Frank Zappa, bueno, pues Sparks pasa un poco lo mismo, sobre todo que... Pero son amables, ¿eh? Son amables. Son amables, son amables. De hecho, intentaron triunfar, iban a las claras y tal, tuvieron alguna especie como de medio éxito. Fueron un grupo de culto desde el minuto uno, pero sí que es cierto que había discos suyos que se vendieron razonablemente bien. Y este que vamos a poner, que es Angst in My Pants, del año 82, no acabó de triunfar en el Reino Unido, pero sí que, por ejemplo, pues en Estados Unidos estuvo ahí entre los 100 discos más vendidos y tal. Algo que a mí, sinceramente, me resulta absolutamente incomprensible. A mí también. Yo no es que tenga problemas para escuchar un disco de ellos, tengo problemas hasta para escuchar una canción entera. Es para mí una especie como de misterio insondable, pero la verdad que son un grupo extremadamente original, como la felguera, con su universo propio, con sus fans, y entonces por eso me parecía muy interesante traerlos, porque además tiene una canción que es Sherlock Holmes. Así que bueno, hostia, vamos a poner a Sparks dedicada a la felguera. Del rock and roll, no volvemos a empezar el programa, sino que lo vamos a terminar Servando Rocha, muchas gracias por este discurso. Joder, yo no quiero, es que no quiero irme, es que me habéis emborrachado y hay una tortilla aquí. Yo, suerte que soy vegetariano, pero hay unos salchichones aquí un poco marginados, no sé. Porque alguien escupió, se cortó las uñas aquí encima o algo. Yo voy a terminar este programa, Servan, diciéndote dos cosas. Un halago. Que eres un hijo puta y lo otro. Por ahí. Un halago y una amenaza. Un halago que te tiran por el Twitter y dicen Gora, el acento de Servando Rocha. La de Gora debe ser que, bueno, no sé. Y... Viva el acento, ¿no? Sí, sí, claro, pero Gora y que alabe tu acento debe ser de la otra punta de España. Menos mal que no han dicho viva el plato de Canarias, ¿no? Que si no le podría generar un problema con la vaya pareja. Plátano y cosas así. Ese es el halago. Ahora viene la amenaza. Y te la echaba esta mañana David también por Twitter. Y es que ha sido invitado 3 veces a este programa. Yo creo que fue David a la cuarta ya es cuando si te propones quedar te quedas con contrato de incorporación en plantilla. A mí me tienen en práctica los cabrones, pero bueno, que lo sepa España. A ti seguro que te hacen fijo directo, ¿sabes? Como publicas. No, la verdad que siempre es una gozada. Suena muy manido esto, pero es que es una gozada vuestro programa. O sea, es acojonante, solamente. Bueno, se lo pasa pipa a uno y además la selección de temas, cómo lo habéis hilvanado todo y yo he aprendido muchísimo hoy. Nos lo pasamos bien. Tú fíjate, había un tuit esta mañana que decía, joder, esto de Perro Canino como raja, me voy a escuchar el programa por fascículos. Y este también, ¿eh? Aparte que es un cachondeo esto impresionante, ¿no? ¿No? O sea, porque lo que no ha salido aquí cuando sonaba la música, pero... Sí, nos pasó un poco lo mismo con Johnny D también, ¿no? Que es que algún día en vez de cámara oculta vamos a tener que hacer como micro oculto, ¿no? Entonces, Barrio Canino de lo que se hablaba entre tema y tema, ¿no? Sí, tenemos que hacer un programa, digamos, en negativo, lo que en una fotografía sería negativo. Entonces, solamente ponemos música mientras esté la entrevista y abrimos los micros cuando sonase la música. Y ahí ya dejamos el 15M. Ahí ya nos echan. ¿No? Oye, sí. Sé que estamos fuera de tiempo, pero Servan, dos pinceladas, si lo puedes hacer, próximos así lanzamientos que quieras comentar de la Felguera y nos despedimos, vale. Que nos echan. Pues bueno, mira, muy rápidamente, ahora sale, el 15 de mayo saldrá el Catecismo Revolucionario, el libro maldito de la anarquía, Bakunin, Nechayev, pero con notas y epistolario de Dostoyevsky, unos textos bastante desconocidos de Dostoyevsky sobre el asunto Nechayev, los nihilistas rusos, el terrorismo, etcétera. Luego en julio sale en edición facsímil el libro de Job de William Blake, una edición muy bonita, traducida por Javier Calvo. En septiembre sale un libro que a todo el mundo le va a sorprender, que se llama... ¿Es el que yo creo? Sí. Ay, por fin, cuéntalo, joder. ¿El de Valle Inclán, dice? Ah, no, otro después. Ah, bueno, espera. Valle Inclán... Es que no, porque no se ve, pero está siendo como... Un gesto raro, perdón. Un gesto raro. Valle Inclán y el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos. Yo me apunto a ese directamente de cabeza, ¿eh? Yo el siguiente. Luego, pero otoño, estamos negociando algunos derechos por ahí de precisamente William Burroughs. Servan, no eres humano, lo sabes, ¿verdad? No, de William Burroughs, una novela inconclusa, pero todavía no nos ha respondido, no es como Alan Moore que te responde 5 días. No, pensé que era como Houdini, que Burroughs hablaba en alemán. Pues en otoño lo vamos a dedicar a Kimmo, que le sacamos un libro, se llama Nosotros el Partido del Diablo, ha sido muy buscado, se agotó hace muchísimo tiempo, y ahora vamos a publicar el final de la música, que es el primer ensayo sobre punk que se hizo, ¿no? En el año 78, escrito por los hermanos Weiss de Kimmo. Luego vamos a reeditar el libro de Kimmo, vamos a intentar, si es posible, traer a los hermanos Weiss a España. Y luego, ya en el 2015, cuando si estamos vivos, saldría mi libro antes de Semana Santa, que se llama El Ejército Negro, y sobre los dragones de la Bahía del Este, pero eso es otro programa y otra historia distinta. Sí, lo dejamos ahí entonces, ¿no? Sí. Vale, bien, porque queda mucho tiempo, es verdad. Era yo creo un poco el que tenía ya así los dientes más largos, pero vamos, es que tenéis, yo creo, hasta el 2016 de material, ¿no? Es que a la gente que nos escribe es como, no, lo siento, es que tenemos el catálogo, ojalá pudiéramos editar más. No sé. De hecho, Serva me rechazó y seguimos siendo amigos. ¿Eh? O sea, pero que te problema. Rechazó, bueno, tú tienes un pedazo de libro ahí, tío. Pero bueno. Harry, caninos, tenemos que despedirnos, ¿no? Sí, yo estoy intentando salir guapo en el selfie del Fakir, mira. O sea, no puede ser que hagamos un selfie, por favor. O sea, en un programa de Servando Rocha no podemos hacer un selfie, hombre. Es que esto... Vamos a despedirnos. ¿Con qué? ¿Con Miley Cyrus? Vamos a despedirnos. Con un tema que para mí... Pero mira, ¿vas a terminar con Nirvana? Sí. ¿Y si terminamos de otra manera? ¿Cómo hay que terminar? Ya perdiendo la dignidad totalmente. No, doctor Venga, Harry, ¿cómo? Aquí te hunden. Rápidamente. Aquí te van a hacer. No. Conservan, propone. Esto es Nirvana también. Te van a hacer. ¿Y si todos nosotros? ¿Sí? Fakir, compañía, tal, todos nosotros terminamos canta algo inaudito totalmente, sabiendo, mañana se cumple el 20 aniversario, el sábado, ¿no? Sábado 5 de abril, ¿no? Sí. ¿Y si terminamos todos aquí con dos cojones? Uh-huh. Si yo terminamos aquí, ¿te fijas con, verás la sangre fucsia? En una canción a capela. ¿Bien? De Nirvana, en concreto el Something in the Way. Perfecto. Vamos allá. Venga. Vale, es lo siguiente, a ver, yo voy a decir Something in the Way, ¿os conocéis la canción? Sí, ¿no? Y nosotros tenemos el... ¿La podemos poner de fondo o eso es trampa? No, eso es trampa. A capela, Pero tú no has visto Pinta Electrocumbia. Mira. O de DJs. Allá vamos, ¿Qué me estás contando? Allá vamos. Creo que por el fondo. O sea, ¿sabéis cómo va la historia, no? Sí. Venga. Entonces, yo voy a decir... Voy a intentar no decirlo con, porque mi compañera se descojona con esto porque lo digo con acento canario. Samsung. O sea, voy allá. Es un poco Samsung, ¿no? Allá voy, ¿eh? Something in the way. Something in the way. Yeah. Ya está. Ah, bueno, pero... Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Aur! ¡Qué guay, un abrazo! Perdiendo la dignidad y algo. Grande, es verdad, grande.